Todos los sábados, desde las 8 de la mañana, escucha Sobre la Hora. Auspicia este programa ATE, Asociación de Trabajadores del Estado. www.eltrabajadordelestado.org. Apretando los dientes, a de nuevo a buscar. Otra vez se fue larga y amada a perderse por el banderín. Con el resto de fuerza, pita y quiere alcanzarla. La pelota es su sueño, llegar es su vida, destino de Win. Todo pesa a esta hora, la tribuna y la larga. Y se frena y amarra, le miente que para y se vuelve a ir. Y como lo que sabe, con la cabeza alta, deja. Muy buenos días a todos, muy buenos días a todas, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de Sobre la Hora, que estamos en este sábado 20 de marzo. Ya 20. Último día del verano. Último día del verano, así es. Terrible, la verdad. Mes a mes, ante esta fecha, me sorprendo con la velocidad que está teniendo este año. ¿Es 19 hoy? Sí. Es 19. Hasta las 12. Bueno, anteúltimo día del verano, entonces. No, y no hay sábado que no le erre con el día en el que estoy. Más ayer... Muy atento, Emilio Jorge. Muy atento, Emilio. Sé que ayer igual hay una conducta errática, porque yo ayer estaba haciendo el informativo de Sobre la Hora y pregunté insistentemente, ¿qué día es mañana? Un grupo de gente con la que estoy y todos me dijeron 20. O sea que hay como un deseo. No, digo, porque no, evidentemente no estás conmigo, que tengo muchas más precisiones. Me imagino. O en realidad. Te pasó por alto el 20 y vos estabas como sin nada. ¿Qué 20 me pasó por alto? El 20 que estábamos diciendo que era el día de hoy. No, se quedó mudo. Lo que probaría no, con lo cual demuestra lo de la otra vez que decías que yo siempre hacía yunta con él, yo siempre hago yunta con el que tiene la razón. Porque yo siempre tengo la razón, claro. Al final la precisión es tuya, digamos. Exacto. Okay. Aquí estamos en esta mañana. Lo que igual es esto de que todos te hayan dicho 20, retrucarías lo anterior que habías dicho, eso de que qué rápido que pasa, que no estaría pasando tan rápido y todos preferirían que fuera un día más. No sé qué es mejor. ¿Viste? Digo que haya pasado ya un día más. Yo necesito que el día tenga 12 horas más. En realidad ahora entras en la situación en la cual estás pensando que no sabes qué es lo mejor, que ya estás más cerca de cobrar el sueldo del mes que viene, entonces como que lo que viene es un tiempo de descuento, pero a su vez estás todavía usando el sueldo del mes que está haciendo, sí, y que no te alcanza más la guita, entonces viste que estos son días complejos desde ese lugar. Por ahí el bisiesto también alteró, ¿no? El día del 29 de febrero alteró esto de andar corriéndonos un día. La inflación también alteró. 4 bastante. Grados en Calafate en este momento. Qué lindo viajar. Yo les decía ayer estuve en un lugar, estuve en Costa Salguero por una cuestión laboral y me pasaban los aviones cada 2 minutos por arriba de Costa, de donde estaba, y andaba con muchas ganas de viajar. Les decía que yo tengo el único problema de tiempo es que no me alcanza. Ajá. Así que 12 horas más. Según el tono laboral que tiene mi jefe, debería agregarle 10 horas más al día para empezar a... Un saludo a tu jefe. Un saludo a mi jefe. Pero, para empezar a ejercitar el ocio, algo tan sano. Y buena noche fui al cine. Está bien. Y cuando salí del cine, tenía una llamada perdida de mi jefe. No, es insano. Y le dije, ¿pasó algo? Porque acabo de salir del cine. No me contestó, diciendo también, no le rompamos tanto las pelotas a Federico. Así que, pero necesito un par de horas más en el día para ejercitar. Para disfrutarlas ociosamente. Igual no me quejo. Estamos con el señor Emilio Jorge en la operación técnica, también con la cuestión del almanaque a mano. Natalia Palmeiro en la producción y en la atención telefónica. Ramiro Lorenzo, que forma parte de ese grupo de gente... que, como narraba recién Federico, posiblemente esté a esta hora en sobrevolándonos, literalmente hablando. Federico Chechele, Manuel Rodríguez, mi nombre es Corina Duarte y aquí estamos en este programa, un clásico, ya 8 años de Sobre la Hora, un clásico de sábados por la mañana aquí por Radio Splendid en el 990. Tenemos un montón de información para compartir, semana cargadita, a partir de lo que tiene que ver en primer lugar con lo que ocurre esta semana con el pago a los bonistas y a los fondos buitres. Así que es por esta razón que estaremos conversando con Claudio Lozano, que ella es nuestro, es un clásico de... Casi un columnista, ¿no? Casi un columnista, un clásico de sábado. Pero bueno, me parece... Un columnista de lujo, vamos a... Sí, sobre todo para este tema de lo que tiene que ver con el pago, con la media sanción que ya tiene el pago a los fondos buitres. Tengo números certeros. A ver. Del Senado. Vieron que que históricamente la Cámara Baja de Diputados es el lugar donde se discute y el Senado es la parte más lobista del Congreso. Siempre, históricamente, sí. Sea quien sí. Sea, el presidente siempre fue así. De hecho, y ahora lo llevaron a cabo, digamos, se discutió bastante la impronta que tuvo el kirchnerismo, parte del Frente para la Victoria, ya los que son justicialistas, con una oposición bastante... chiquitita porque Cambiemos ya agrupó a bastante, le dio el número, le sobró el número, discutieron y se dio media sanción. Todo esto lo digo porque se supone que el Senado va a ser va a estar complicado que esto se apruebe. No, señores, no está complicado. No. De los 72, Cambiemos ya tiene 41, entonces le estaría ya sobrando para aprobarlo. 41 senadores, 17 son del Frente para la Victoria que votan, que votarían a favor. Votar a favor. Exactamente. Así que los números ya lo tienen, no solo cerrados, sino que hasta les sobrarían. Bueno, así que es lo que espera, entonces ya sería un acuerdo, creo que es un poco la sensación que se vivió esta semana cuando fue la media sanción en diputados, de que, bueno, es como una causa. Uy, disculpen que interrumpa, Encontraron muerto al hijo de Aldo Rico. Pensé que la noticia era más importante. Dios. Perdón que haya interrumpido. No me di cuenta. Al hijo de Aldo Rico no le interesa a nadie. Sigamos con el programa. Pensaba el momento, ¿no? Que obviamente eso uno, por lo menos yo lo vi en diferido, ¿no? Porque se aprobó a las 7 de la mañana. Sí, más o un menos. Poco más tarde, un poquito más tarde. 8:30. 8:30, fue... más o menos. 8:40. Sí, fue una. Estuvieron largo y tendido ahí discutiendo los muchachos. Sí, ¿no? Se pudo. Nosotros lo estuvimos viendo mucho tiempo ahí en el canal de internet en Senado TV. A los que nos gusta eso, a mí me reentretiene. Sí, la verdad. Sí. Es un embole para la mayoría de la población, pero a mí realmente me entretiene. Sí, hubo discursos que inclusive son para guardártelos, para usarlos, para macerarlos. Lo que se está perdiendo TVR, ¿no es cierto? Sí. De todos los lados, ¿no? Sí. Yo me metí en Senado TV. En el trabajo en un momento me puse a escuchar, bueno, obviamente no una sesión tan maratónica, pero uno tenía el recuerdo, por lo general, de cuando se votaba alguna ley, bueno, esa ley era impulsada por algún sector con algún peso importante, digo, no es que se imponía alguna ley que un bloque de tres. Entonces la ley bueno, se discutía, se rosqueaba, todo lo que sabemos, y cuando eso se aprobaba siempre... voten, tocan los botones, ven tanto afirmativo, tanto positivo y el aplauso, ¿no? Luego de la ley. Tómense el trabajo de buscar el momento de la votación y vean el silencio que hay. Hay alguien que empieza como a aplaudir, un par que empieza como a aplaudir, después se dan cuenta que no es para aplaudir lo que se votó. Que van cambiando, pero ellos sí estarían de acuerdo con aplaudir. Pero no aplauden. Bueno, veremos entonces después. Lo concreto es que el voto está... Pero aparte recordemos que los diputados y los senadores son representantes de una provincia. Entonces, si el gobierno nacional acuerda con dicha provincia, o sea, en este caso con los gobernadores... La mayoría de los casos, tanto los diputados como los senadores responden al gobernador de turno y tiene que levantar y votar levantar la manita y votar según el acuerdo que tengan en el momento. Yo no digo que no esté bien lo que estás diciendo, al contrario, lo que vos estás mostrando justamente es esto, que algunos habrán votado en desacuerdo, evidentemente. ¿No es cierto? Algo por ese lado, pero digo, ni siquiera lo que sería el bloque de Cambiemos, que en diputados tiene un peso que podrían haber Digo, es algo que nadie, creo que ni siquiera los que lo hicieron pueden alardear de una alegría de haber ganado. Es esa lógica que pasa, debe pasar en todo el mundo. Hablemos de Argentina, que es lo que nos consta realmente, sí. Cuando después, no un mes o dos meses después, 3 años después, 4 años después, le haces una entrevista a esos diputados o a esos senadores y te dice, sí, la verdad es que yo cuando voté, pero bueno, estaba... El famoso sapo. Resolvió en terapia, digamos. Claro, a nosotros como pueblo no nos interesa para nada todas las razones que te llevan a votar o no. Vos tenés que fijar un interés nacional. Después, si te arrepentiste y no querés aplaudir, más o menos, la verdad, es algo que nos tiene sin cuidado. El caso concreto que más recuerdo de eso fue aquella famosa flexibilización laboral. La ley Vanelco. ¿Esta va a ser la ley Sanguchito? Sanguchitos fríos. Pero la verdad que tiene connotaciones similares porque son políticas de la superestructura, digamos, uh-huh. De lo que va a afectar en serio todas las partes. Y correlaciones de fuerza, ¿no?, entre oficialismo y oposición, con el peronismo jugando en la oposición, también similares a las que vivió, bueno, también un gobierno de una alianza, una coalición, como les guste llamar. 011-4010-7157, 011-4010-7158, nuestras líneas telefónicas. Vamos a tirar sobre la mesa alguna de las opciones para que los oyentes y las oyentes se comuniquen con nosotros. Este acuerdo con los fondos buitres, ¿qué les parece? Que este acuerdo, en realidad, esta votación democrática, bueno, una de las propuestas iniciales tenía que ver, ¿se acuerdan?, con la posibilidad de que hubiese una consulta popular para saber si el pueblo argentino estaba o no de acuerdo con votar a los buitres. ¿Cuántas consultas populares se han intentado? No existen las consultas populares en la Argentina. Claro, en realidad han existido algunas. La de Loncopué fue una que era vinculante, uh-huh. Por ejemplo, oponiéndose a la minería allí en la provincia. Pero desde muchísimos espacios se ha intentado durante todo este tiempo, justamente. Es increíble que no se arriesgue a utilizar una herramienta tan democrática como es una consulta popular, uh-huh. ¿No es cierto? Nadie se quiere someter más allá de lo que es una cuestión electoral, ¿no es cierto? Claro, ahí le doy la razón, mira, a Víctor de Genaro, que no debe estar escuchando, que le estoy dando la razón, cuando dice, le tienen miedo al pueblo. En ese caso sí es temor a lo que se exprese el pueblo a partir de la decisión que tomen o no a la hora de votar. Y también repercusiones tenemos en estamos en las vísperas de la llegada del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que habría declarado, por lo menos es la información pública que hay, que Estados Unidos estaría dispuesto a desclasificar archivos que contiene información que tanto se espera de la última dictadura cívico-militar, pedido que también recordamos en la carta que aquí leíamos y que está en la página de internet de Adolfo Pérez Esquivel. También él le pide esto a Barack Obama, decíamos acá un pedido de Premio Nobel de la Paz a Premio Nobel de la Paz. Qué contradicciones, ¿no es cierto? Pérez Esquivel, junto con Víctor de Genaro, con Víctor Mendivil y con Nora Cortiñas, los cuatro representantes de la Comisión Provincial por la Memoria, se encuentran viajando a la provincia de Jujuy para reunirse con Milagro Sala, que recordamos se encuentra detenida ya hace 2 meses, que está detenida por la justicia, por el Ejecutivo jujeño, con la acción de la justicia jujeña. Así que se estarán reuniendo con ella. Estaremos seguramente conversando y sabiendo un poco más en los próximos días sobre lo que les deja este encuentro. Bueno, también compañeros de militancia de Milagro. No es que la van a ver por primera vez, sino que tanto de Genaro como Mendivil han sido históricos compañeros de Milagro Sala a lo largo de toda la trayectoria histórica y política y de la propia formación de Milagro. Milagro siempre dice, Víctor me decía, el barrio es la fábrica. Digo, ese barrio, Alto Comedero, el de Jujuy, que es un ejemplo de eso, es esa fábrica sobre la que discutieron, hoy Milagro está detenido. Qué contradicción, decía, por el tema esto de los años y años que desde los organismos de derechos humanos se le ha pedido, se le ha exigido la desclasificación de los archivos de la dictadura, esos archivos que tan bien que tanto pregonó Henry Kissinger. Acá con toda esa movida que se hizo en los años 70, con tanta influencia, con tanto cuestionamiento desde lo económico y obviamente toda la represión que tuvo eso, y después de años y años y años de solicitar que se abran, que se desclasifiquen los archivos del Departamento de Estado de Estados Unidos, que se lo den al gobierno de Macri. En síntesis, el tema es, lo tenemos que celebrar, Sí, claro. La contradicción política que aparece es que se lo, entre comillas, vamos a ponerlo bien entre comillas, que se lo regalen a Macri, digamos, ¿no es cierto? Alguien que nunca hizo absolutamente nada por los derechos humanos, porque no hay que olvidarse, Macri no es alguien nuevo en la política argentina. Macri, primero y principal, hace 8 años, que fue, durante 8 años fue jefe de gobierno, jefe acá de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, amén de lo que podemos llegar a la materia opinable que es Macri, de lo que fue como empresario, de esto al otro, tiene una cuestión de la función pública hace 8 años en el gobierno de la ciudad. Entonces tenemos para agarrarnos de decir qué ha hecho Macri por los derechos humanos. La verdad es que no solo no ha hecho nada por los derechos humanos, sino que aparte nunca ni siquiera se proclamó como tal. Es más, no, sí, dijo voy a terminar con el curro de los derechos humanos. Exactamente. ¿No? Lo más parecido a una definición en el tema. Por no hablar de lo que fue su, digamos, sacando eso, hablando de los derechos humanos, de las políticas por ahí de memoria, verdad y justicia, ¿no? Que son los atropellos a los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar de la que vamos a de la que se van a estar cumpliendo ahora 40 años. Ya si pensamos en los derechos humanos de hoy, ¿no? Porque los derechos humanos es algo que existen antes y después del 76 y del 83. Uno puede pensar en cosas como la UCEP, en el pedido de o en la intención de dotar a la Policía Metropolitana con pistolas picanas, con estas las Taser, que hubo, bueno, movidas judiciales a favor y en contra. Uno puede pensar en la falta de protección a la niñez, digo, muchas cuestiones en derechos humanos, derechos humanos actuales. Que han... Sí, igual eso ya es discutible también, ¿eh? Porque con gobiernos peronistas de cualquier índole y cualquier color, nosotros tenemos una historia terrible en lo que es la bonaerense, así que Obvio, eso no incluye mucho, digamos. Es verdad que Macri es casi un emblema y se lo entiende como... Sobre todo lo emblemático del macrismo me parece que tiene que ver con que son de los grupos, en realidad el grupo Socma, de los que se benefició con lo que fue la última dictadura, la parte de la responsabilidad civil, como los grupos empresarios que estuvieron detrás de ella. Me parece que, a partir de, digo, más allá de las declaraciones, está claro que es un grupo económico que se vio beneficiado por las políticas impulsadas con la dictadura. Entonces, digo, más allá de todo lo declamativo que se pueda decir antes o después, como tantos otros, en realidad también se vieron beneficiados, al igual que el macrismo con que el grupo Socma, en realidad la empresa que dirigía su padre, junto con el resto de las empresas que precisamente se vieron beneficiadas por esto, y que a 40 años son los crímenes que siguen impunes, además, claro. Porque todos ellos en realidad siguen gozando todavía de mucho de lo que se construyó hace 40 años y siguen ahí contando dinero. De ¿no? hecho, todo este proceso de juicios de lesa humanidad que se vienen realizando hace más de una década en la Argentina, ahora se empezaba a apuntar a los civiles, ¿no es cierto? A la responsabilidad de los civiles durante la última dictadura cívico-militar. Exacto. Lo que ahora con el gobierno de Macri veremos si la justicia es tan independiente como lo pregonan para poder avanzar con eso, pero no es una cuestión de una decisión de alguien de que ahora, a partir de ahora empezamos con los juicios civiles, sino que ya hay causas abiertas, hay instrucciones que se están llevando a cabo para que se empiecen a hacer los juicios. Veremos qué es lo que pasará más adelante. En síntesis, lo que hablábamos de la consigna, lo que hablaba Corina era... ¿Qué opinión te merece que Obama, entre comillas, le regale esta cuestión que es tan importante para los argentinos, que es la desclasificación de los archivos de Estados Unidos relacionados a la última dictadura cívico-militar? Eso es una de las preguntas que quizá podamos hacerle a Hugo Blasco. Él es el secretario de Derechos Humanos de la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma, con quien vamos a estar dialogando acerca de este tema. También, bueno, con Claudio Lozano, triunfaron los buitres, perdió el pueblo. Así se expresó a través de un comunicado sobre este acuerdo sobre el que estamos conversando aquí, que se presentó esta semana. Otro de los temas que también estaremos trabajando aquí en nuestro programa tiene que ver con lo que ocurrió con los 600 telegramas de despidos que fueron enviados a trabajadores y trabajadoras del Hospital Posadas, un hospital de por sí complejo. Hemos conversado muchísimas veces sobre su característica, un hospital nacional en pleno corazón del conurbano de la provincia de Buenos Aires, un hospital enorme realmente, con un nivel de atención a partir de lo que tiene que ver con el trabajo de justamente de las personas que se desempeñan allí, que mayoritariamente hemos conversado en esto un montón de oportunidades, estaban contratados en negro, en fin, sobre esto estaremos conversando con Jorge Jakovsky. Jakovsky es presidente de la FESPROSA, sobre entonces estos despidos y sobre esta campaña de desprestigio contra el hospital que los trabajadores vienen denunciando, porque en realidad lo que dicen los propios trabajadores es que en realidad están tratando de privatizar el servicio de un hospital clave para esta zona de la provincia de Buenos Aires, que aparte une la ciudad de Buenos Aires con la provincia de Buenos Aires. La verdad que tiene una importancia no solo desde la cuestión de la salud, sino de la importancia geográfica y laboral del Posadas. Y también vamos a estar conversando con Gabriela Zaidón. Ya capaz que si sos un oyente de esos así, un Rolando, yo creo que te tenés que acordar que conversamos con Zaidón hace algunos años, cuando ella presentaba, cuando estábamos hablando sobre Santos Ruteros, este libro que iba de El Gauchito Gil a La Defunta Correa, al Gauchito Gil, en realidad. Y en este caso escribió el libro La Farsa, que son los 48 días previos al golpe cívico-militar, precisamente, un tiempo, bueno, invisibilizado, sacado de muchos de los calendarios, y ella estuvo investigando esta situación y lo hace desde su objeto de estudio, en realidad es Isabel Perón, Isabel Martínez de Perón, la última mujer de Juan Domingo Perón. Sí, recorre un poco esos 48 días, pensándolo también que los militares no fueron extraterrestres que bajaron de un ovni un día y dijeron, sino que de alguna manera es el producto de toda una situación y de una época que se venía viviendo, ¿no? Uh-huh. También vamos a estar compartiendo voces y testimonios de lo que fue el paro y la movilización de la Asociación de Trabajadores del Estado esta semana, el miércoles, uh-huh, que fue multitudinaria allí en la ciudad de La Plata. La Plata se marchó desde 7:38, que es una plaza que queda a una cuadra del Ministerio de Trabajo, se pasó por el Ministerio de Trabajo y desde allí a la Casa de Gobierno platense. Fueron alrededor de 15 cuadras de marcha. Como alrededor de 20.000 personas. En realidad fue un paro nacional. Exacto. Desde la Conducción Nacional de ATE se realizó el acto principal en la ciudad de La Plata, pero hubo marchas y grandes movilizaciones en todas las provincias, en todo el país. Lo llamativo de esta pelea que está llevando adelante ATE, por una cuestión natural y obvia, la cantidad de despidos que hay desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri, estamos hablando de alrededor de 30.000 despedidos, es que cada medida de fuerza que se va realizando, se ve que se va sumando cada vez más gente, uh-huh, ¿no es cierto? Es el compromiso que están asumiendo los estatales, no solo por verse perjudicados, obviamente por un despido es una cuestión natural, pero sino por el compañero, por el amigo, por el otro. Cada marcha se va realizando y esto... Y por y esto, uno que le puede tocar en cualquier momento. También, y también, ¿no?, por lo que le puede llegar a pasar. Pero esto, lo que se está profundizando y con medidas de fuerza cada vez más contundentes, es en las provincias. Cada vez son más fuertes. De hecho, hay dos o tres que son emblemáticas. Una de ellas justamente es Tierra del Fuego, donde se están haciendo un lugar como Ushuaia, de pocos habitantes, el otro día marcharon alrededor de 12.000 personas. Uh-huh. Ajá. Y también estaremos compartiendo 12.000 en Ushuaia y 20.000 en La Plata. Sí, no, pero 12.000 personas en Ushuaia es como hablar de 2 millones de personas en Capital Federal. Digo, para hacer la comparación. Y también vamos a estar compartiendo voces de la inauguración del ciclo lectivo en el CENS. El CENS, compañero Carlos Fuente Alba, tiene que ver con la propuesta educativa, no es escindida del mundo del trabajo, hay voces que justamente hablan alrededor de eso, del centro de estudios, si se quiere, que tiene ATE en la provincia de Buenos Aires, que tiene la escuela secundaria, que es donde inicia el ciclo lectivo, la escuela de enfermería y también el centro de formación profesional. En el centro de formación profesional, como dato nada más, está este año, cuando cerraron las inscripciones, a partir de las 5 de la mañana había gente en la vereda para anotarse. Hubo, uh-huh, filas enormes para inscribirse allí en el centro de formación profesional, así que estaremos compartiendo también una mirada alrededor de esto. 011-4010-7157. 011-4010-7158. Sobre la hora, nuestro muro de Facebook, Tango en esta mañana de sábado. Como si fuera renegando del destino, de trenzar leguas y leguas sobre la triste extensión, va la carreta rechinando en el camino que parece abrirse al paso de su blanco cascarón. Cuando chilla la osamenta, señal que viene tormenta, un soplo fresco va rizando los potreros y hacen bulla los horneros anunciando el chaparrón. Y la pampa es un verde pañuelo colgando del cielo tendido en el sol. Como a veces se muestra la vida sin sombra ni herida, sin pena ni amor. El viento de la cañada trae gusto a tierra mojada, y en el canto del viejo boyero parece el pampero soplar su dolor. Se ha desatado de repente la tormenta y es la lluvia una cortina tendida en la inmensidad. Mientras los bueyes en la senda polvorienta dan soplidos de contento como con ganas de andar. Bien haga el canto del tero que saluda al aguacero. Ya no es tan triste la tristeza del camino, y en el pértigo el boyero siente ganas de cantar. Langanay, viejo buey, lobo vero, callado parcero de un mismo penar. Igual yugo nos ata al camino, pesado destino de andar y de andar. ¿Dónde irás, buey overo, que no te siga el boyero? Y la pampa es un verde pañuelo tirado en el suelo que quiere llorar. El aguacero, canción de La Pampa, tango con letra de José González Castillo y música... Mira qué raro esto, música de Cátulo Castillo. No, Cátulo Castillo es conspicuo poeta del tango, autor de letras como la de La Última Kurda, María. Acá haciendo la música, creo que José González Castillo, no sé si no era el padre de Cátulo Castillo. Roberto del Lomas del Millón, teléfonos ahí, vos que sos el nuestro experto tanguero. Tocaba y cantaba Rubén Juárez. Desde antes tenemos esta imperiosa necesidad de ponerle límite a los despidos y de lograr espacios para la reincorporación de todos los trabajadores. Escuchar. La desventaja ocupa en nuestro país el 56% de la superficie cultivable. Para mirar mejor. La mafia judicial y la mafia policial. Entrevistas. Queremos vivir donde queremos, queremos seguir viviendo nuestra tierra. Sobre la hora. El litigio entre Argentina y los fondos buitres. La Cámara de Diputados del Congreso Nacional aprobó el proyecto para pagarle la deuda a los fondos buitres. Ahora la pelota está en el Senado, por ahora el trabajo es un trabajo en comisión. La mayoría de los gobernadores apoyan el acuerdo con los fondos buitres. En este caso el acompañamiento del gobierno de la provincia de Neuquén. Nunca más a la deuda externa, nunca más al... endeudamiento. Esto es la culminación de años de desacierto. Es un proyecto del que no tenemos que estar orgullosos. No comparto para nada el diagnóstico. Sabemos que es mentira, que no ha crecido la Argentina. Un tema que puede afectar la economía y directa o indirectamente también afectar su bolsillo. 011-4010-7157, 011-4010-7158. Te recordamos las consignas. ¿Qué pensás acerca de que justamente estos archivos que durante tantos años se reclamó al gobierno de los Estados Unidos sean supuestamente entregados en esta gestión de Cambiemos al frente del gobierno nacional? Y la otra tenía que ver con justamente qué es lo que te genera esta media sanción en diputados que recibió esta semana el pago a los fondos buitres. Y sobre este tema, precisamente, vamos a conversar ahora con Claudio Lozano, casi columnista del programa de aquí de Sobre la Hora. Claudio, buen día, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, queríamos conversar un poco con vos, reflexionar. En realidad, esta semana finalmente obtuvo esta media sanción en la Cámara de Diputados este pago a los fondos buitres. Y bueno, ¿cómo nos deja como pueblo el haber finalmente definido, pagar, por lo menos pareciera que va camino a eso, el pagarle a estos fondos sobre los que tanto se ha hablado y que tanto, bueno, desde el bloque que integrabas se ha criticado? Bueno, la verdad es que nosotros, la idea de lo que pensamos es que las imprevisiones y los errores que fueron propios del gobierno anterior, así como la decisión de este gobierno de avanzar en una idea de sostener una propuesta de crecimiento en base a deuda, que es una aventura absolutamente irresponsable para una Argentina que ya tiene prácticamente 280 mil millones de dólares de deuda pública sobre su cabeza. Esas dos cuestiones, los errores del pasado, las imprevisiones del pasado y las urgencias de este gobierno para volver a endeudarnos, son las que han dado como resultado un acuerdo francamente lamentable. Lamentable porque el costo del acuerdo es altísimo, en el sentido de que se le reconoce todo el capital adeudado. En segundo lugar, se les reconoce todos los intereses, y en tercer lugar hay una pequeña quita sobre los punitorios y los costos legales. Y en realidad, además de lo caro del acuerdo, el otro tema de fondo es que es un, y de que es nefasto en ese sentido para el caso, para el propio pueblo argentino, es realmente un precedente muy complicado a nivel internacional también, en el sentido de que lo que se está haciendo acá es premiando el comportamiento especulativo de fondos que en la práctica nunca le prestaron un peso a la Argentina, porque en realidad todos estos, Paul Singer, NML Capital, Aurelius, todos ellos, en realidad nunca le prestaron dinero a nuestro país, sino que compraron bonos en el mercado mundial a precio francamente irrisorio, menos de 20% del valor de un bono que valía $100, lo compraban por 8, por 10, por 12, como mucho por 20, y realmente que fondos que hacen de esa práctica de comprar bonos de los países que se encuentran en situación de crisis de deuda para luego esperar sentarse sobre ellos y tratar de llevar adelante estrategias de esta naturaleza, sean premiados con fallos judiciales y luego los países encima los reconozcan, también siendo un precedente lamentable a nivel de cualquier intento de modificar o de mejorar las reglas del sistema financiero internacional. Así que tiene un efecto negativo para nuestro pueblo, es una derrota muy importante para el conjunto de para la Argentina, y siendo un precedente muy complicado a nivel internacional. Además, es un acuerdo que no garantiza que no vuelvan a aparecer otros juicios, ya sea de aquellos que todavía no entraron en esta propuesta, como de aquellos que al haber ingresado al canje anterior... Aquellos 93% que ya había acordado, ¿no es cierto? Exactamente. Nadie puede garantizar que no ocurra. Y el otro punto que no se ha discutido, a pesar de que es una obligación que establece la ley de administración financiera y demás, es que nadie ha hecho una evaluación de la capacidad de pago de la Argentina sobre esta deuda. Argentina tiene hoy 280 mil millones de dólares de deuda, 7% de déficit en sus cuentas públicas, tiene prácticamente una balanza de pago donde no hay dólares genuinos, consecuentemente no tiene capacidad de repago y estamos tomando deuda nueva para pagar deuda vieja. Ciertamente, película que ya vimos, ¿no? Exactamente. Claudio, una de las... Manuel Rodríguez lo saluda, ¿qué tal? Sí. Una de las de los argumentos que incluso desde el sector, digamos, de sectores de la oposición, pero que votaron alineadamente con el gobierno, se plantea esto de el posibilismo, ¿no? Esto de votar con el sapo en la boca, decir, bueno, no se puede hacer otra cosa, votamos esto que no nos gusta, no es justo, pero no hay otra posibilidad. ¿Es esto cierto de que no había otra posibilidad? No, siempre hay otra posibilidad. Lo que sí es cierto es que ha vuelto a aparecer como concepto dominante del comportamiento de una parte sustancial del sistema político, la idea de la gobernabilidad. Uh-huh. Hay una idea abstracta de gobernabilidad que, en lugar de asociarse con mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo, se asocia con defender vaya a saberse qué cosa. Y entonces hemos escuchado francamente planteos muy complejos, es decir, que hemos sido derrotados por la peor lacra del sistema financiero, pero que igual hay que apoyar esto, desde decir que este acuerdo, digamos, uno se tiene que tapar la nariz para votarlo, pero en realidad hay que votarlo, desde decir que es caro, que es oneroso, pero que hay que bancarlo igual. Hay una lógica de tratar de decir que no se puede hacer otra cosa, cuando en realidad eso lo que está mostrando es cómo esta dirigencia política fracasada, asociada a los intereses económicos más complicados por complicidades y corruptelas presentes o pasadas, en realidad viene haciendo que la Argentina fracase una y otra vez, y que en este tema de la deuda, que es un tema que requiere de una decisión política diferente, durante todo lo que ha sido la etapa democrática no hayamos logrado replantear la cuestión. Porque lo que se está diciendo hoy es lo mismo que se dijo cuando Brotherson y Alfonsín hicieron el plan Baker, que dijeron que con esto se resolvía todo. Es lo mismo que dijo Cavalli y Menem con el plan Brady. Y es lo mismo que dijeron Prandelli, Lavagna y los Kirchner con el canje del 2005 y luego Vudú con el canje del 2010. Y en todos los casos lo que pasó fue lo mismo. La Argentina pagó fortunas y terminó de vuelta en el default. Por una razón sencilla: no hay solución financiera o de mercado al tema de la deuda. Y no lo hay porque desde su origen la deuda no se tomó en condiciones normales, sino que no solo se tomó en el marco de un proceso dictatorial, por lo tanto es ilegítima, sino que además se lo hizo asociándolo a la especulación financiera, la destrucción productiva y la fuga de capitales. Por lo tanto, desde el vamos, la deuda está disociada de la capacidad de pago del país, y una y otra vez la única solución ha sido tomar deuda nueva para pagar deuda vieja. Y eso es lo que no hay que hacer. Hay que cortar políticamente esa lógica, utilizando primero decisión política y luego todas las herramientas jurídicas locales e internacionales. Aparte, Claudio, Federico Chechere te saluda, buenos días. Aparte, hay dos tipos de justificaciones de parte del gobierno y también de los otros partidos que lo apoyan, que es que a partir de saldar esta deuda con los holdouts, o fondos buitre para hacerlo más fácil, entraría un importante flujo de dinero, cosa que es bastante imprescindible que suceda, sobre todo porque hay una crisis económica mundial. Digo, nadie garantiza que entre tanto dinero y que después, porque esto tampoco ha sucedido en muchas oportunidades en la Argentina, que se destine a la obra pública que tanto necesita el país. Eso por una parte, ¿no es cierto? Y la otra es, hoy en el diario Clarín hace una encuesta Manager and Fit, que es la consultora que trabaja siempre para ello, que vos sabés muy bien, saca una encuesta que la mayor preocupación de los argentinos es la inflación, y que por ende, a partir de esa gran preocupación que tienen los argentinos, por ende se avala, la sociedad avalaría el pago a los fondos buitres. O sea que tenemos dos ejes, porque la inflación nos afecta, avalamos el pago del fondo buitre, y pagándole el fondo buitre, que nos dicen que van a garantizar un gran ingreso de dinero. ¿Cómo es esto? En primer lugar, el único punto que se asocia con el acuerdo con los fondos buitre es la posibilidad de que la Argentina aumente su nivel de endeudamiento. Obviamente, si eso se da, que de hecho se va a dar con la emisión que se va a hacer ahora, pero si luego de eso hay más emisión de deuda, es decir, nos endeudamos más, eso obviamente implica disponer de más recursos y le permite al gobierno patear para adelante una parte del proceso de ajuste. Consecuentemente, es pan para hoy y hambre para mañana, porque en realidad lo que termina haciendo es aumentando la insolvencia futura de la Argentina. O sea, yo estoy aumentando las dificultades para pagar de una deuda que ya hoy no puedo pagar. Pero pateo para adelante la situación crítica que tengo hoy, que en realidad Argentina debería blanquear, que es que ya Argentina está en una situación de default por la deuda que ya tiene. Uh-huh. Ese es el primer punto. Segundo punto, dicen que esto sirve para financiar obra pública. Es más, ahora ya incluso hemos llegado a la locura de que sirve para extender la asignación universal por hijo, sí, según lo que anunció Macri en Chaco en el día de ayer. Uh-huh. Y la verdad que eso es un disparate, en realidad, tanto para el desarrollo de la obra pública, y más aún todavía, para extender la asignación universal por hijo, no se necesitan dólares, se necesitan, claro, pesos. Consecuentemente, el tema de financiar por vía del sistema financiero local, la banca pública, estrategias fiscales de distinto tipo, son las que hubiesen correspondido para eso. Ni que hablar para el caso de la asignación por hijo, en donde el mecanismo tiene que ser con los recursos fiscales disponibles. Nadie puede ni debe financiar la ampliación de la asignación por hijo con la toma de una deuda. Esto, una deuda en dólares para financiar el aumento del gasto corriente para pagar asignación por hijo, eso es mentira, no se hace para eso. En realidad, están tomando deuda solamente porque no tienen dólares para pagar la deuda vieja. Y están tratando de conseguir más dólares todavía para poder levantar un poco la actividad económica. Hasta hoy esto no pasa, habrá que ver qué volumen de financiamiento tienen. Y francamente, respecto al tema de la inflación, esto no tiene nada que ver. Hasta el momento, la única disciplina antiinflacionaria que este gobierno tiene prevista es que la caída en la actividad económica, la destrucción del empleo, el descenso del salario real y la baja del consumo operen hacia abajo y contengan los precios. Claudio, anteriormente hablabas del precedente que esto deja a nivel internacional y pensábamos en los precedentes que se venían dando en todo lo que fue la disputa con los buitres, en aquellas resoluciones de Naciones Unidas, ¿no?, de 160 países, planteando el tema de legislaciones para prevenir estas cosas en futuras deudas. ¿Cómo queda eso, no? Porque, a ver, esas cosas que de pronto se imponen o se plantean por la situación argentina, ahora es la propia Argentina la que hace borrón y cuenta nueva con todo eso. ¿Qué pasa con eso a futuro, incluso pensando en otros países y eso? Bueno, lo que decía antes, esto siente un precedente lamentable para cualquier discusión seria de reordenamiento de las reglas financieras a nivel mundial. Argentina hace un papel francamente payasesco, porque luego de haber involucrado a 160 países en una propuesta como la que la ONU votó, ahora termina llevando adelante una estrategia que es la de los países que votaron en contra. Y para colmo de males, esa resolución de la ONU fue votada en el Parlamento Nacional como ley, con lo cual ese es el principal argumento que puede tener cualquier bonista de los que ingresaron al canje para ir a juicio. Esa ley no se derogó siquiera, la ley Cerrojo se derogó, la de pagos soberanos se derogó, pero la resolución de la ONU, que se transformó en ley por decisión del oficialismo anterior, la verdad es que sigue vigente y ciertamente es una herramienta legal que pueden utilizar los bonistas que ingresaron al canje anterior. Así que Argentina ha hecho un papel para esto y además, ciertamente, cuando uno hace un papel de esa naturaleza, obviamente queda expuesto en todos los flancos, ¿no? En el flanco político, por haber de alguna manera violentado la relación con los 160 países a los cuales convocó a una definición como la que se tomó, y por otro lado, expuesto también por sus propias decisiones institucionales frente a los acreedores que puedan pedir ahora otro tratamiento. Claudio, a modo de síntesis, y la última pregunta es, de aprobarse como ya está previsto, hoy estábamos contando los números que hay en el Senado, que la tendría bastante fácil el gobierno para poder seguir avanzando en el Congreso con este tema, llega el día que Argentina va y termina de saldar la deuda con los fondos buitres. ¿Qué es lo cuál es el primer impacto que vamos a ver a partir de este pago? El aumento de la deuda. Ese es el primer impacto que vamos a ver. Después no va a haber ningún cambio sustantivo. En todo caso, si luego de eso vuelve a tener canilla abierta en el marco del sistema financiero internacional, el gobierno tendrá una herramienta, habrá que ver cómo la maneja, para de alguna manera alivianar su estrategia de ajuste. Quiero sí decir que la discusión de tener que optar entre ajuste o deuda, ese es un planteo francamente estúpido. El ajuste o el equilibrio de las cuentas públicas no siempre ni necesariamente tiene que tener que ver con destruir políticas sociales o despedir trabajadores. Puede tener que ver con restituirle las contribuciones patronales a las grandes firmas, con llevar adelante una reforma impositiva verdaderamente profunda, con recomponer regulaciones que controlen fiscalmente los mecanismos por los cuales los grandes grupos empresarios evaden dólares y plata al sistema impositivo. Digo, hay otros mecanismos para equilibrar las cuentas, que son discutir los subsidios irresponsables que tienen los sectores de mayor poder económico. Digo, hay otros mecanismos. El mecanismo del gobierno es decir, yo hoy voy a ajustar menos y mañana voy a ser más insolvente porque mi deuda va a ser mayor, con lo cual, como siempre, nos llevan a una nueva crisis. Buenísimo. Bueno, Claudio, te agradecemos esta comunicación y bueno, estamos atentos y seguiremos conversando también. Te mandamos un abrazo. Igualmente, hasta siempre. Adiós. Era Claudio Lozano, entonces con él estábamos conversando sobre los fondos buitres, sobre esta media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación al respecto. Te recordamos nuestros teléfonos 011-4010-7157, 011-4010-7158. Ahí pasaban los Piojos por la mañana de Sobre la Hora. El tema es El Farolito. Podés llamarnos al 4010-7157, 4010-7158. Anduvimos con algún inconveniente con los teléfonos, digo, para aquellos que estuvieran llamándonos, pero ya está solucionado, así que pueden llamarnos. Teníamos dos consignas, Fede. De hecho, ahora ya está sonando el teléfono, cosa que nos llamaba la atención, así que los invitamos que nos llamen por estas dos consignas. ¿Qué les parece esto de que Estados Unidos, que Barack Obama le, entre comillas, le entregue al gobierno de Macri justamente la desclasificación de los archivos? Y la segunda consigna era más o menos lo mismo, ¿qué piensan de este que parece que ya estuviera cocinado en el Congreso, sí, de la Nación, el tema del pago a los fondos buitres? Ahora sí pueden llamar, que están todos nuestros productores atendiendo. Un saludo grande a la gente de fútbol de aquí, de Radio Splendid, y también al programa Pobre, el programa anterior, que habían tenido también un montón de dificultades de oyentes que les llegan mensajes, pero claro, no, o sea, nunca sonó el teléfono, decían las chicas mientras se iban de acá, de la radio, así que también a ellas les mandamos un saludo. ¿Sabes que la canción esta que sonó antes de los Piojos? El farolito. No me gusta. No, a mí fue yo cuando te hablo, ¿no? Viaje de egresados, Bariloche, 96. Tenés razón. Yo cuando fui de viaje de egresados, hay otra discusión que tenemos con un disco que también te la gané. En 1996, cuando llegué a Bariloche, fue con la canción de bienvenida que nos dieron al hotel cuando llegamos al hotel. Y fue el primer disco que me compré cuando fui a vivir a La Plata. Tercer arco, disco amarillo. Que aparte muy a tono con la época también. Con la época actual, ¿no? Con la época actual. Bueno, sí, aquella sí, también. Más o menos. Se iba preparando entonces para esto que tenemos. Ahora, después de... Hemos alterado nuestro normal desarrollo de programa. Ahora, después de las noticias que nos va a traer Pepe, estaremos compartiendo el ping-pong de esta mañana Sobre la Hora, que tiene que ver, en este caso, ¿con qué, Manuel? Tiene que ver una de las noticias de la semana que quizá quedó tapada por todo lo que son las noticias políticas económicas. Fue el ataque a Lautaro Blengio. Él es militante por la diversidad de género en Miramar. Fue interceptado por policías de esta localidad balnearia. Y bueno, alrededor de eso nos preguntábamos, bueno, primero, ¿cómo fueron estos acontecimientos? ¿Es un hecho aislado? ¿Cuánto de estos avances que hemos celebrado en estos años en cuanto a diversidad de género son compartidas por el conjunto de la sociedad? Y bueno, vamos a escuchar los testimonios de Daniel Blengio, que es el papá de Lautaro, de Claudia Vázquez Aro, titular de la Asociación Civil de Transexuales y Travestis o Trans, y Juan Manuel Rey, titular de la Fundación Hazme Reír de Mar del Plata, y Rodrigo Pomares, director del Área de Seguridad Democrática de la Comisión Provincial por la Memoria. Ahora sí, noticias en la mañana de Splendid. Sobre la Hora. 8 años de charlas, mate y bizcochitos por Radio Splendid. AM 990. Estamos estrenando sonidos en esta mañana de Sobre la Hora. Fin de marzo, nos damos un gustito también aquí en la mañana. Les recordamos a nuestros oyentes que se pueden comunicar con nosotros al 011-4010-7157, 011-4010-7158. Veo en tapa de Clarín, fíjate, una historia que tiene un poco que... O sea, que por lo menos es de color para empezar a hablar de lo que vamos a hablar ahora. 200 personas cambiaron de sexo en el país, dice en la tapa Clarín. Cuenta la historia de una de ellas, de Alejandra, de 41 años. Dice, fue una de las primeras en operarse. El tema ganó notoriedad con el film La Chica Danesa, que es una peli que parece que entonces habla sobre la diversidad sexual. No sé si se habrá llegado a estrenar en Miramar esta película. Y no sé cómo le habrá ido a los que la fueron a ver, si es que esto... Ayer estuve a punto de ir a verla, opté por otra película. Mirá. Estaba con una película con un poquito más de humor. Fui. Y no, te fue más o menos. Sí, sí, tampoco mucho me gustó, pero viste que a veces el cine sirve para relajar nada más, ¿no es cierto? Sí, bueno, sí, para apagar la tele. Y de eso se trató ayer viernes. Lautaro Blengio es un joven que vive en Miramar, 17 años, militante por lo que es la diversidad de género, también por causas de derechos humanos. Y esta semana vivió un hecho bastante siniestro cuando fue interceptado por policías de Miramar en autos de civil. Sí, o sea, sería grave igual que hubiera sido en patrullero, pero para darle un agravante sí. más, uh-huh. Pensando también en la fecha que estamos a punto de conmemorar y en esto que hablábamos antes de los derechos humanos y los derechos humanos hoy, bueno, vamos a empezar el ping-pong entonces escuchando el testimonio de Daniel Blengio, que es el papá de Lautaro, contando... ¿qué fue lo que le ocurrió a Lautaro? Bueno, con más detalles. Lautaro, en el día sábado a la noche, es interceptado por la policía en medio de un procedimiento y recibe mucha agresión por parte de los que realizan el operativo. En particular uno de ellos que lo toma del cuello y lo amenaza de que iba a desfigurarle la cara y lo iba a tirar en el vivero. En el día de ayer, volviendo de la escuela, lo levanta un auto particular, un individuo lo apunta con un arma, él reconoce que es el mismo policía que lo había amenazado la noche anterior, lo hace subir al auto y lo lleva en dirección al vivero, donde lo encapuchan, lo bajan del auto, lo hacen encaminar hasta un bosque, y en ese lugar le quitan la capucha, le hacen una cruz en el pecho y le dicen que ahí lo van a fusilar, le van a tirar una bala, lo queman con cigarrillo, lo cortajean con una navaja, lo golpean, lo patean, y se van diciéndole, ustedes tienen su derecho, pero nosotros también tenemos las nuestras. Bien, era ahí, contaba. Un dato que es que este bosque donde es dejado Lautaro es el mismo lugar donde en el verano del 2002 había aparecido muerta Natalia Melman, un caso que tuvo bastante repercusión. Que pensémoslo esto, a ver, uno recuerda el caso de Natalia Melman, pensemos uno viviendo en La Plata, en los que vivan acá en Capital, en Gran Buenos Aires, en otras ciudades, pensemos la implicancia que tienen esos lugares para quienes viven allí, ¿no? Con lo que estos casos de asesinatos violentos, la repercusión que tienen en las sociedades más chicas y que de pronto se repitan estos escenarios para situaciones violentas donde intervienen, repetimos, no solo la policía, sino también de civil. Y esto que comentaba el papá de Lautaro, de lo que le dicen. Sí, aparte, ¿no? Chico, esta cuestión de te vamos a llevar al vivero, porque además tiene en Miramar una carga significante, importante, que tiene que ver justamente con otros asesinatos, claro, que hubo ahí en la ciudad, ¿no? Sí, sí, y con el impacto que eso tiene en estos adentro, lugares más chicos, claro, ¿no? De, sí. Estás en este lugar. Y subrayar un poco lo que le dicen los policías. Dicen, bueno, ustedes tienen sus derechos y nosotros tenemos los nuestros. Un poco heavy. El próximo testimonio corresponde a Rodrigo Pomares. Él es director del área de Seguridad Democrática de la Comisión Provincial por la Memoria, donde, bueno, se lo consultaba un poco qué hay detrás de este ataque. Evidentemente estas prácticas emergen es porque son cotidianas, y son cotidianas, alguien no las controló y alguien no las frenó. Uh-huh. Y reiterar algo que decimos siempre, digamos, el discurso político vinculado a la seguridad pública orienta de alguna manera el sentido que los policías van teniendo de lo que pueden o no pueden hacer. Uh-huh. Más allá de las definiciones individuales de cada policía, hay discursos políticos que orientan o que permiten la estructura policial identifique que tiene más o menos márgenes para intervenir. Sí. Sobre todo en una policía que digamos, tiene ¿no? En los desafíos de la democracia, si algo que no hemos logrado, sobre todo el poder político, digamos, no ha logrado, es revertir una estructura que permite esas prácticas, la policía bonaerense. Entonces, bueno, es una policía a la que si no se la se le da un mensaje claro en el sentido de lo que no hay que hacer o lo que el poder político no va a tolerar que se haga, es muy proclive a rápidamente realizar este tipo de prácticas que son con las que ejercen el dominio territorial y en las distintas, hacia los distintos sectores. Fundamentalmente, y esto lo demuestra, hacia los sectores jóvenes y dentro de los jóvenes, en la mayoría de los casos, los sectores más pobres. Era bien. Rodrigo Pomares, director de Seguridad Democrática de la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, uno de los organismos que dio difusión y recepcionó esta denuncia que realizaba la familia de este pibe de Miramar. Lautaro. Exacto. Mar del Plata, hace un tiempo que venimos escuchando noticias de... Hasta ahora venían siendo grupos de civiles, ¿sí? Sí. Vinculados con organizaciones pseudofascistas o neonazis, que hacían ataques a locales partidarios, a militantes. Vinculados directamente con el intendente Arroyo. Sí, ahora vamos a eso. Justamente lo que plantea Daniel Blengio, el papá de Lautaro, es que no es precisamente un hecho aislado lo que ocurrió. Creo que pasa por el tema de reclamo de los derechos, ¿no? Cuando es un chico que está todo el tiempo diciendo a la policía que no lo maltraten, porque esto viene de el verano, ¿no? Sí. Les pide que se identifiquen, no se identifican, les dice que no sean violentos, no les hacen caso, y bueno, evidentemente esto los trastorna, ¿no? Sí, nosotros venimos denunciando esto desde principios de este año. Hicimos un pedido de habeas corpus preventivo, etcétera, y pensando que le podían armar una causa o que le podían poner algo en la mochila, etcétera, nunca pensamos que llegaría. Ahora hicimos una nueva denuncia, en este caso penal, porque esto ya es un secuestro, un simulacro de fusilamiento, ya no sé qué más. En general a casi todos los chicos los maltratan, lo que pasa es que los chicos que se callan la boca y no dicen nada, algunos sí reaccionan, ¿no? Claro. Bueno, los que reaccionan reciben esta respuesta, ¿no? Era el papá de Lautaro, ¿no? Esto que decía, nosotros pensábamos que le podían llegar a poner algo en la mochila, digamos, terminás pecando algo... de ingenuo, ¿viste? Terminás demostrando un nivel de ingenuidad. O sea, el temor de algo grave que te pueda pasar es absolutamente menor lo grave, a lo grave que te pueden llegar a hacer, a lo grave que tienen en la cabeza para llegar a hacerte, digamos, es terrible la situación. No, y la aceptación de, bueno, que te pongan una cosa en la mochila. Claro, te estás preparando para... No sé si es aceptación, y bueno, te preparas para una situación en la que te vas a tener que salir a defender, pero te preparas para una situación que es grave, pero que en este contexto termina siendo menor. Ojalá me hubieran puesto algo en la mochila, terminas pensando, claro, cuando te pasa algo así, ¿viste? Eso es lo terrible de la situación. Juan Manuel Rey es el presidente de Hazme Reír, una fundación que fue organizada a partir del asesinato del hijo justamente de Juan Manuel Rey hace unos años en Mar del Plata. Miramar corresponde, entiendo, al partido. No, es General Alvarado. Es Alvarado, tenés razón. Alvarado. Pero, es la zona, sí, ¿sí? Claro, por donde accionan, donde sí deben haber mucha coordinación entre las departamentales, policiales. Sí, por supuesto, la región, digamos, estamos hablando de 50 kilómetros. Los grupos que actúan, digamos, es gente que actúa por la zona. La Fundación Hazme Reír sí funciona puntualmente en Mar del Plata y ha tenido algunas situaciones que acá cuenta Juan Manuel Rey, y también las vinculaciones con Daniel Arroyo, el intendente de Cambiemos de Mar del Plata, una persona que había sido incluso funcionaria. Había sido el director de tránsito durante la última dictadura militar. Entendiendo creo que por ahí uno a veces hay que hacer estas salvedades. No es lo mismo el tipo que te hacía una multa de tránsito o que alguien hubiera sido el encargado de hacerte una multa de tránsito en la dictadura, no hace que haya tenido que, yo, que haya picaneado, no, pero, que haya, pero sí que compartía. De hecho, en este programa le hemos hecho mención más de una vez sobre los dichos de Arroyo en medio de la campaña que lo llevó como intendente, vaya paradoja, que lo llevó como intendente, hablando de que él se hacía cargo de su rol dentro de la dictadura, no que se despegaba como como hacen algunos personajes, sino que se hacía cargo de eso y pues hubo, le sumaba votos porque llegó a la intendencia. Y aparte tuvo un par de exabruptos, porque es una persona bastante impulsiva, Arroyo, en el cual tuvo dos o tres exabruptos durante la campaña, quejándose como que no le hinchen más las pelotas con el tema de la dictadura. Bien, escuchamos entonces el testimonio de Juan Manuel Rey de la Fundación Hazme Reír. Sí, pero aparte muy grave, ¿no? El último caso estuvo en coma el muchacho. Le pegaron con caños plásticos rellenos de cemento. No es una cosa sino más. Y le puedo asegurar que sale un 10% solamente a la luz de lo que pasa, porque los trabajadores sexuales, toda la gente que está en la noche tiene muchísimo miedo, porque son chicos muy jóvenes que no tienen ningún aprecio por la vida, entonces no tienen ningún problema en lastimar a nadie. No son muchos, pero el problema es que pueden ser muchos más si no hay algo que, una determinación que lo termine, ¿no? Lo que me pintó a mí es una cruz esvástica, ¿no? Y nosotros, aparte particularmente, mi ONG Amarreír participa muy activamente con todo lo que es derechos humanos, ¿no? Estuvimos en las marchas de la madre, la última ronda de la madre, el festejo por los derechos humanos, pintamos murales arriba de las esvásticas que habían pintado en otros lugares, vamos a los barrios, somos íntimos amigos y colaboramos con las cooperativas de las compañeras trans. Entonces hay una actividad muy muy grande mía y de la ONG en ese sentido, y bueno, obviamente es muy notable que en ocho manzanas a la redonda la única cruz pintada es exactamente donde no solamente está el negocio, sino un poco la base de nuestra ONG. Yo no estoy de acuerdo para nada con las ideas del intendente, ¿no? Pero tampoco quiero decir que él tenga que ver algo con esto. Sí me parece que es como que se han envalentonado en el sentido, ¿por qué no ocurría tanto esto hace dos meses atrás o tres meses atrás? Porque el Estado no permitía ese tipo de cosas. Y es como que han ido tomando fuerza a partir de las PASO, y en medida que fueron ganando potencia, digamos, democrática, comenzaron estos problemas. No solo en Mar del Plata se viven estas cosas de estas discriminaciones. Vamos a irnos a la ciudad de La Plata, donde está habiendo un nuevo, digamos, un intento de armar un poco y mover la zona donde muchas de las personas trans que por... muchas de estas cuestiones que subyacen más allá de las reglamentaciones y las legislaciones vigentes, estas discriminaciones que existen, el único trabajo o el único modo de sustento que encuentran es dedicarse a la prostitución, y estas llamadas zonas rojas se está intentando mudarla de la zona donde está ahora en La Plata, en un barrio dentro de lo que es el casco urbano. Está intentando ver una ordenanza que los mueva para el lado del bosque de La Plata. Quizá los que hayan viajado, la zona donde están las canchas de Estudiantes y de Gimnasia, sí, los que hayan por ahí viajado para ver fútbol y eso, como Carlos del Frade, que decía siempre, yo a La Plata solo conozco las zonas de cancha. Claudia Vázquez Aro es la titular, decíamos, de OTRANS, una ONG que nuclea a travestis y personas trans, que contaba esta situación de las trabajadoras. Me parece que acá está bueno contextualizar la violencia que se ha desatado con mucha crudeza desde hace un mes. Uh-huh. Y que las compañeras son violentadas constantemente por la fuerza policial de la novena, la policía local, pero principalmente la novena, y las compañeras denunciaron la semana pasada alrededor de 11 personas que habían sido golpeadas, ¿no? Presentamos un habeas corpus preventivo en el juzgado número 1 de Garantías de La Plata, que está a cargo del juez Atencio, y que estamos esperando obviamente se estira, ¿no? En función de esto sabemos que es prácticamente el modo como están reprimiendo, han militarizado la zona. Sabemos que esto no es un hecho aislado, también las compañeras de Salta están denunciando violencia policial, de que no respetan la identidad de género. En Salta, por ejemplo, las están golpeando y les tiran balas de goma. Es prácticamente un momento difícil que tiene que ver nada más y nada menos con este nuevo gobierno, pero que, bueno, del otro lado está los vecinos, ¿no? En La Plata, los vecinos que reclaman por, la entre comillas, la zona roja, ¿no? Nosotros tampoco, no, lo que no hablamos es de zonas, y la verdad que en esta reunión que tuvimos hace más de 15 días con Fernando Ponce, que es el presidente del Consejo Deliberante, nos manifestó la idea de llegar a un acuerdo, bueno, para que las compañeras no estén más en esos lugares. Último testimonio es nuevamente Rodrigo Pomares, director del Área de Seguridad Democrática de la Comisión Provincial por la Memoria, planteando un poco cuáles son el tipo de... Porque, a ver, Arroyo, si bien tuvo todas estas declaraciones, estos exabruptos... Sí, que perdóname, le sumemos, ¿te acordás la denuncia que realizó Pérez Esquivel también en su casa? Su casa de Mar del Plata fue saqueada, sí, porque contó que le habían robado hasta el inodoro realmente. Y que, no digamos, él no es que dice, bueno, esto es un hecho que me ocurre por mis críticas a... O lo que ocurre en Mar del Plata, pero que también lo pone en un contexto de que estas cosas están ocurriendo en Mar del Plata y yo las estoy condenando también junto con, bueno, por ejemplo, el equipo de la Comisión Provincial por la Memoria. Pérez Esquivel la preside, además. ¿Cuál debe ser la reacción institucional, o si alcanza con una reacción y una condena como la que efectuó efectivamente el intendente Arroyo, decir, bueno, sí, condeno estos ataques? Una autoridad que tiene posibilidad de acción y de, si bien la intendencia no maneja a las policías, pero sí tiene capacidad de negociar y de pedir y de interceder ante el gobierno provincial para que haya accionarios contra estas cosas, ¿alcanza con la reacción y la condena? Esto decía Rodrigo Pomares. Hubieron distintos registros, ¿no? Por un lado están ciertas denuncias de vinculación a determinados sectores policiales. Por otro lado está, tengo entendido que el intendente de alguna manera salió a repudiar ese tipo de prácticas, más allá de la sospecha o no que exista sobre eventuales apoyos a ese tipo de prácticas. Lo público, lo que se hizo público fue un rechazo, que a mí me parece que es importante también destacarlo. O sea, está bien que un intendente salga a decir que está en contra de ese tipo de prácticas, y es lo que de alguna manera esperamos que todo el poder político salga a decir que estas cosas no hay que hacerlas y tome medidas en consecuencia, ¿no? Si uno no controla, sabe que tiene comisarías saturadas, sabe que tiene una práctica instalada de averiguación de identidad cuando esto no está permitido, o está permitido pero con unos límites muy concretos, cuando hay denuncias muy concretas de armado y fraude de causa, nos confirman intervenciones policiales espurias, lo que está haciendo es convalidar una práctica. No, todo esto es decir, pero a la vez tomar medidas concretas para sanar prácticas policiales. Que arrancan con, a veces con intervenciones que parecen inocuas, entre comillas, pero que terminan, incrementándose y generando prácticas mucho más violentas. Entonces hay que detenerse en lo que parece menos invasivo y evitar que se llegue a situaciones mucho más graves, ¿no? Da para pensar un poco, y a partir de lo que decía Rodrigo Pomares recién, ¿cuál es el punto en el que se reacciona, ¿no? En el que se dice, bueno, nunca más esto, basta con esto? Hoy son ataques, o ayer fueron ataques, fueron scratches, pintadas. Luego ya aparecieron estas bandas atacando con caños de PVC, reventándole el marote a algún militante o alguien que no pensaba como ellos. Y ahora ya está la policía empezó la policía y ya está la policía manejándose de manera turbia, ¿no? Con autos de civil, llevando a un chico a descampado. ¿Cuál es el momento en el que se dice basta? ¿Tiene que haber algún muerto para que las autoridades tomen medidas seriamente? ¿Por ahí se haga alguna legislación agravando penas? ¿O por ahí no es necesaria esa legislación, pero sí con las legislaciones vigentes parar las cosas cuando recién empiezan? Siempre hay una figura que se toma de la película de Bergman, una de las peores películas de Bergman con David Carradine, que se llama El huevo de la serpiente, ¿no? Que plantea el nazismo. El nazismo se lo empieza a combatir y se empieza a llamar la atención una vez que Hitler llegó al poder y empieza sus primeros embates contra la comunidad judía. Pero eso no ocurre de un día para el otro. Hitler no bajó de un ovni, no salió. Esa serpiente, hubo un huevo, y si ese huevo se lo hubiera parado de momento, las consecuencias mayores quizá no se hubieran pagado. Recordamos nuestros teléfonos para que te comuniques con nosotros: 011-4010-715, 011-4010-715-8. Sobre la hora. Sobre la hora. Entrevistas para el mate de los sábados. Por Radio Splendid. AM 990. Acá lo primero que hicieron fue echar trabajadores. Más de 600 telegramas. Ya el director dijo que hay 500 más enviados y no paran. Y siguen. La mitad del hospital quieren despedir. Hablan de que somos saboteadores, que somos ñoquis, y acá somos toda gente de trabajo. Cumplimos nuestro trabajo, no faltamos nunca y nada más, queremos seguir trabajando. Nosotros no somos ñoquis y eso tiene que quedar claro. Nuestro deber es la comunidad, es el paciente que viene y se atiende. ...011-4010-715-7... ...011-4010-715-8... nuestras líneas telefónicas. Y nos metemos ahora en un tema que fue por lo menos una de las noticias de esta semana. El Posadas es un hospital que es noticia por diferentes motivos desde hace muchísimo tiempo. En este caso lo fue a partir de los 600 telegramas de despido que recibieron varios de sus trabajadores y trabajadoras. Para saber un poco más sobre esto, estamos ahora en comunicación telefónica con Jorge Jakovsky, el expresidente de FESPROSA, la Federación de Profesionales de la Salud. ¿Qué tal, Jorge? Buen día, gracias por atendernos. Gracias a ustedes, buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, ¿cuál es la significancia de estos 600 telegramas de despido dentro del Hospital Posadas? Hay denuncias inclusive que dicen que, bueno, que es como el principio de un trabajo de desprestigio que se intenta llevar adelante para más tarde privatizarlo. Digamos, ustedes que trabajan desde este lugar y que analizan siempre estos hechos, ¿cómo se lee en este contexto político? Bueno, se lee en la mezcla de los desaguisados del gobierno anterior y el ajuste brutal de la gestión de Cambiemos. Obviamente, nosotros combatimos en el Hospital Posadas a través de nuestra seccional de CICOP, FESPROSA, la precarización laboral, y el Posadas, la gran mayoría del personal está contratado bajo forma del llamado contrato 48, es decir, un contrato temporario, algunos compañeros desde hace 25 años. Es decir, es el hospital más precarizado de la Argentina junto a los hospitales de San Luis. Esto llevó a una campaña durante muchos años por el pase a planta de los compañeros. Y algunos dirigentes sindicales decían que a nadie se lo echaba del Estado, que si firmaban ese contrato 48 que decía que te podían echar en cualquier momento, no importa, porque igual estaba garantizada la continuidad. Y eso no fue así. Después de una gran campaña mediática, porque obviamente la gestión sabatelista y kirchnerista cometió desaguisados terribles, como nombrar 35 directores, como hacer un festival con fondos del hospital para gloria de Cristina Kirchner y otras tantas tropelías que motivaron una contracampaña mediática para justificar el ajuste, como se ha hecho en otra área del Estado, ¿no? Se muestran dos ñoquis y después se echan 1000 trabajadores precarizados, uh-huh. y el ñoqui es simplemente el pretexto político para implantar el ajuste. Y es lo que pasó en Posadas. Entonces ellos que iban a echar a la Barra Brava de Morón y a los punteros de Sabatella terminaron echando compañeros de biología molecular super especializados, cerrando la terapia cardiovascular infantil de recuperación cardíaca, porque echaron a los médicos de guardia, echaron médicos de guardia los sábados, echaron a 5 maestras del jardín maternal, echaron a toda la limpieza del turno tarde, pero ahí ya con una clara intención de dársela a una empresa privada, dicho por ellos mismos, ¿no? Uh-huh. O sea, están atacando la excelencia del hospital. De limpieza y cocina es parte del plan estratégico, así que estos despidos son ajustes del Estado y privatizaciones al mismo tiempo, y la fachada, digamos, el pretexto político de que había nombramientos mal hechos, en realidad cuando fuimos a ver la lista y estuvimos en las asambleas vimos que eran todos trabajadores que estaban cumpliendo funciones. ¿Qué pasa el lunes, bueno, o ahora mismo en el hospital, sin estos 600 trabajadores? ¿Cuáles son las áreas que dejan de funcionar? ¿Cuáles son los servicios que se dejan de prestar? ¿Y cuáles son las consecuencias que termina pagando el paciente? Bueno, el jefe primero ya se suspendió la cirugía cardíaca. Segundo... O sea, perdón, si yo vivo en Morón y me agarro un infarto... No, cirugía cardíaca infantil, eso es programado. No es cirugía de urgencia. Cirugía cardíaca infantil para cardiopatías congénitas y otras malformaciones corazón de los chicos. Es que tienen turnos a veces bastante largos, bueno, esto está suspendido por falta de recuperadores. El jardín maternal está cerrado, o semi-cerrado, porque está con un plantel de maestras del 30%, y esto está causando un grave prejuicio a centenares de trabajadores y trabajadoras que dejan sus hijos en el hospital. La limpieza de la tarde no se hace porque echaron absolutamente a todos. Bueno, de ahí en más se imaginan, administrativos, técnicos de laboratorio, enfermeros. Hay una situación compleja. El hospital de facto está parado en este momento. Está funcionando apenas con los servicios de emergencia desde el momento del despido, porque la gente está en la pandemia permanente. Uh-huh. Esa es la realidad del hospital hoy. Pero bueno, ahora tenemos que ver qué es lo que piensan hacer las autoridades con el desaguisado que se mandaron. Además, vale la pena recordar cuál es la importancia estratégica, porque al Posadas no es solamente que concurre población del Gran Buenos Aires, sino que además, por ser un hospital nacional, hay muchísimos casos que también terminan en el Posadas, ¿verdad? Sí, el Posadas es el hospital más grande en volumen de la Argentina. Es como el símbolo de la salud pública, ¿no es cierto? Jorge, discúlpame, Federico Chechile te saluda. Es como el símbolo de la salud pública, ¿no es cierto? Es un símbolo. Posadas y el Garrahan son hospitales emblemáticos porque son cabeceras de una red amplia de atención y tienen prestaciones públicas que otros hospitales no tienen. Es un hospital de súper complejidad y efectivamente atiende gente de todo el país, inclusive de países limítrofes, en terapias complejas que no se hacen en otro lado. Y bueno, está en un volumen de 600.000 consultas anuales, y llega a tener en las epidemias de bronquiolitis en invierno hasta 60 chicos internados en terapia intensiva respiratoria. Tiene un volumen, francamente, de una factoría hospitalaria. Así que golpearlo en la médula de su funcionamiento realmente un atentado contra la salud pública. Uh-huh. Bueno, Jorge, queríamos entonces conversar un poco con vos sobre esto, justamente para confirmar una vez más, porque bueno, hemos conversado ya en otras oportunidades sobre diferentes situaciones que ha vivido el Posadas y bueno, sobre esto que vos decís, nos golpear en la médula de la salud pública. Seguiremos. Quiero cerrar diciendo de que el Congreso de la CICOP decidió un paro provincial para el próximo martes, cuyo eje central, amén del reclamo salarial en provincia, va a ser la solidaridad con el Posadas. Estaremos yendo todos ahí, los delegados de los hospitales de toda la provincia, uh-huh. para manifestar lo que venimos haciendo cada día, porque estamos desde el primer día de los despidos, la solidaridad con todos los trabajadores. Bueno, está bien. Entonces será el martes allí en el hospital. A las 10 de la mañana vamos a estar ahí en el Posadas. Martes 10 de la mañana en el Hospital Posadas. Muchas gracias, Jorge. Bueno, estamos en contacto. Un abrazo. Hasta luego. Era Jorge Jakobsky, presidente de la FESPROSA, la Federación de Profesionales de la Salud, justamente hablando sobre el Hospital Posadas, la definición que él daba. Es un golpe estratégico a la médula de la salud pública. Eso es lo que están haciendo entonces con un hospital clave y fundamental desde el punto de vista de la salud pública, nada más y nada menos. Sobre la hora. Construyendo al aire una mañana distinta. Y esta semana lo comentábamos cuando comenzábamos el programa, hubo paro nacional convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado. El último había sido el 24 de febrero. Continuó habiendo no solamente un plan de lucha por parte del gremio, sino también diferentes situaciones de despidos y de organización de los trabajadores y las trabajadoras. Y es por eso entonces que además se definió este paro nacional, que contó con movilización a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, a la Casa de Gobierno en la provincia de Buenos Aires, en La Plata. Una movilización que, como dice Corina, se centralizó en La Plata desde la conducción nacional de ATE, pero que se llevó a cabo en todo el país y con grandes movilizaciones, insisto, como lo decía al principio, grandes movilizaciones en muchas ciudades del país. Tan grandes que, en relación a lo que había sido la jornada de lucha del 24 de febrero, digamos, es como que se van cada vez sumando más. Obviamente, las políticas se están llevando a cabo tanto en los municipios, en las provincias, o obviamente a nivel nacional, están repercutiendo en la mayoría de los trabajadores del Estado, y la respuesta es contundente por parte de los trabajadores. Por ende, digamos, la concentración que se hizo en la Ciudad de La Plata, acá en Capital Federal también se hicieron en varios puntos, en las áreas, en los sectores más sensibles, donde se ha despedido la mayor cantidad de trabajadores, también se hicieron movilizaciones. Así que, bueno, fue una actividad, una nueva, que es concretamente la jornada es en contra de toda la ola de despido, y fundamentalmente que se reincorporen los trabajadores que fueron echados injustamente. Y obviamente que se empiece a hablar de paritaria, porque para el estatal se está hablando de los trabajadores que están siendo despedidos, pero no se habla del dinero. Exactamente. Digamos, de la paritaria que se necesita que se abra a nivel nacional. Y a nivel provincial, que bueno, justamente es algo de lo que van a escuchar los testimonios de Oscar Di Sassi, que es el secretario general de ATE Provincia de Buenos Aires. Lo que exigen es que se reabra la paritaria en la provincia, paritaria que cerró con el descontento de ATE, pero con el acuerdo de UPCN y de otro de los de la agrupación de gremios, que es FEGEDVA, pero que además también otra de las cosas que plantean a partir de lo que tiene que ver con esta movilización, no solo de ISASI, sino también los profesionales de la salud, que también estuvieron marchando, los trabajadores judiciales y los trabajadores de SOEM, que es el gremio que representa a trabajadores del sector de minoridad, y también de los auxiliares de educación. Ellos también formaron parte de esta movilización por las calles de la Ciudad de La Plata. Pasa primero por el Ministerio de Trabajo y continúa después a Casa de Gobierno. Sí, la aclaración que quería hacer al respecto es la que la gobernadora María Eugenia Vidal cerró la paritaria de una manera muy arbitraria y bastante dictatorial, porque los números no le daban. Solamente el UPCN con otro gremio habían aceptado la oferta, que es del 15% para los primeros 6 meses, que no incluía a todos los gremios, por el cual, con la cantidad de afiliados que tenía ATE, más los demás que se opusieron, no le daba a Vidal para cerrar la paritaria como ella se pronunció. Ante eso, ATE Provincia de Buenos Aires presentó una cautelar que el juez Luis Federico Arias no solo la aceptó, sino que la llevó a cabo, en el cual prohíbe a la provincia de Buenos Aires cerrar la paritaria. ¿Qué pasó 2 días después? Lo que se esperaba, Vidal, o sea, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, apeló ese fallo del juez Arias, y ahora veremos qué sucede la próxima semana. Escuchamos algunas voces y testimonios entonces de lo que fue el paro y la movilización de trabajadores y trabajadoras del miércoles de esta semana. Que nos propongan un 15% de aumento cuando nuestros salarios son muy bajos, nos parece una tomada de pelo. El gobierno no supo escuchar los reclamos de los trabajadores. La amenaza del cierre de las paritarias. La paritaria es un desastre. Se nosotros arrancamos con una situación de intento de reprivatizar el servicio de limpieza. Logramos que los compañeros siguieran teniendo trabajo, pero desde ese momento estamos intentando que la gestión se haga cargo de los compromisos que asumieron, entre ellos pagar las deudas con los compañeros, efectivizar realmente las plantas de los trabajadores precarizados. Tenemos un total de 50 compañeros que están precarizados y la verdad que estamos bastante preocupados porque entendemos el contexto general que se utiliza la precarización para despedir, entonces no lo podemos dejar pasar. Además tenemos deudas salariales, hay compañeros que no cobran desde el cambio de gestión. Supuestamente la plata está depositada, pero porque falta una firma los compañeros no cobran. Entonces entendemos que es un chiste. Llegamos a esta movilización porque el gobierno no supo escuchar los reclamos de los trabajadores, genuinamente. Un absurdo 15% y cerrando la paritaria arbitrariamente. Por ese motivo estamos movilizando todos los empleados del Estado. Lo que esperamos es un llamado telefónico y que nos digan, sentémonos a hablar y a tratar de mejorar la situación económica y laboral de nuestros compañeros. Tanto sean de cualquier ministerio, tanto de educación como el ARBA, como salud, por ejemplo. Los compañeros de tribunales y etcétera. En realidad nunca recibimos un llamado. Gracias a Dios en el día de ayer un juez puso una medida cautelar que la paritaria tiene que continuar abierta. Uno veía con mucha intención de parte del gobierno de dividirnos, de fragmentarnos para poder imponer un aumento salarial a la baja, de generar despidos para poder imponer el temor y paralizar al conjunto de los estatales para que defendiéramos la fuente de trabajo, pero no peleáramos por el salario. División y miedo. División y miedo. Esperaban que hoy viniéramos algunos militantes, algunos dirigentes, que viniéramos a esta plaza después de que la paritaria estuviera terminada. Esperaban una movilización testimonial, esperaban volver a ratificar lo que dijo María Eugenia Vidal, que solo representamos el 8% de los trabajadores y trabajadoras del Estado. No somos nosotros los que tenemos que probar que no somos ñoquis, son ellos los que tienen que probar que no son tramposos, deshonestos y corruptos al querer cerrar la paritaria. Llegamos a acompañar a los compañeros de la provincia ante la amenaza de cierre de las paritarias, pero además en reclamo de todas nuestras leyes previsionales en el país, porque el avance que ha tenido el macrismo en todo el país relacionado con la cuestión previsional pone en riesgo el sistema previsional que aún tenemos resguardado, que es el sistema previsional, los sistemas previsionales provinciales. En todas las prestaciones se han cortado los servicios según la lentitud de tortuga de los nuevos administradores o de los nuevos interventores porque está revisando, digamos, cómo es el sistema. Pero mientras, en La Plata hace 3 semanas falleció un jubilado haciendo trámites en el PAMI. Los prestadores siguen siendo los mismos, la situación sigue siendo la misma y se va agravando. Igual que nuestra obra social provincial, que las prestaciones están digamos, son escasas, se extienden en el tiempo y mientras nuestros compañeros no acceden a los servicios. Así que nosotros teníamos que estar acá, estamos acá hoy y vamos a estar en todos los lugares que consideremos que tenemos que apoyar y aportar. La provincia de Buenos Aires, si quieren descargar la crisis sobre los trabajadores y los sectores más vulnerables, la respuesta no va a ser la resignación, sino el crecimiento de la lucha, de los paros, de las movilizaciones y de la toma y cumple de ocupaciones de organismos. cuando sube la polvareda, ademán del aire sobre la tierra, seña del horizonte que me hace el monte y la arena. ¿Dónde empieza el camino y este destino de andar y andar? Si no me recuerdan cuando yo vuelva, les dejo esta zamba contra el olvido, porque la ausencia mata y el solo muere de soledad. Llevo el vicio de no olvidar. El que anda solo ve en el luna paloma, un sueño allá donde no se puede llegar. Yo lo voy a buscar por cielo, tierra y mar, y entre pelo de humo, y aunque pare yo te busco y en el camino, no solo distancia, sino sentido. Y aunque me cueste hallarte, voy a morirme de caminar. Sé que me andas buscando porque te he visto la sombra. Madruga el cielo de tu ternura, y cuando raya el día, tus ojos salen a madrugar. Y en todos los caminos la ausencia es solo polvadera. El que anda solo ve en el luna paloma, sueño allá donde no se puede llegar. Yo lo voy a buscar por cielo, tierra y mar. ¡Hey! Y entre palabra y humo, y aunque parezca olvidar. Porque estamos muy a full. Estamos en sobre la hora, estamos al aire, estamos a full, decía Federico. Yo soy como el chavo, ¿no es cierto? Ay, todo el tiempo. Porque cuando pone la ley yo sigo hablando. Seguís hablando y siempre tira alguna que, o sea, vamos a quedar todos en cana por algo que diga Fede. Está como asegurado. Pero bueno, los oyentes ya me reconocen como el hombre que habla siempre de más. Sí, sí, el que habla cuando se prende la luz. Exactamente. O sea, como prende... como el chavo del 8, ¿te acordás cuando el es profesor que arrancó diciendo, estamos como... Hola, estamos en una radio, este es el programa, estamos los tres en el mismo lugar, estamos aquí en el barrio de Colegiales, tenemos mensajes, los tengo yo, Manu. Ah, bien. Te soplé el lugar, pero porque me acaban perfecto de llegar. Yo sí me quedo por decir que lo que escuchábamos recién era Mercedes Sosa con la samba del que anda solo. Muy bien. Roberto, lo convoqué al principio del programa y dije, a ver, Roberto, vos que sos un oyente atento, Manuel también lo hizo porque se cobra el haberte convocado él también a vos. Roberto de Lomas del Millón dice, no sé el asunto de los archivos, me interesaría saber qué pasó con el archivo sobre la muerte de Kennedy. Sugerencia, si dicen el oyente, tienen que decir la oyente. Yo lo digo, la oyente también. El oyente y las oyentes. No, la pregunta es, si se dice presidenta, ¿no debería ser oyenta? Bueno, la tiramos al aire así, para que la respondan también. Rolando de Temperley, tres definiciones cortitas, dice Rolando. La primera de ellas. La ley del sanguchito y mate frío es el típico razonamiento de la lógica que la hace razonable, pero es injusta. Número dos. Cuando hablen de la justicia jujeña, deberían decir poder judicial, porque la justicia es otra cosa. Bien. Y número tres, cuando los yanquis... Vale la aclaración, Número 3. Cuando los yanquis te ponen una mano en el hombro, es porque la otra te la están poniendo en el bolsillo. Un abrazo, muy bien. Entonces, respondiendo a las consignas, como siempre, Rolando de Temperley, un mensaje de Manuel para vos, Rolando, dale. No, quería tomar lo que hablaba Rolando, que remarcó esta semana. Pasale el teléfono de Rolando. Se habló mucho, teléfono, Manuel. Se lo está estigmatizando mucho a Bocio como el sanguchito, ¿no? Por esta frase de Nicolás Mazón, ¿no? Diciéndole: a vos te arreglamos con sanguchito y mate frío. Sí. Yo creo que más hiriente que lo de sanguchito es lo de mate frío. Sí, no, es terrible, porque el sanguchito, qué sé yo. Sanguchito, un buen sándwich, qué sé yo. Yo no te digo que te voto la ley de los buitres, pero... No te la critico, o te la critico en voz baja, pero... Una docena de pero el mate frío, vos morís. Lo de te arreglamos con mate frío... Es terrible. Bienvenido al Congreso de la Nación también, sí, es eso, sí, ¿no es sí, cierto? Sí, es terrible. Y la última... Acá se trabaja así, señores. Héctor de Don Bosco... Este presidente electo por el pueblo, cuando habla me suena a que es un patrón, que le habla a sus súbditos. Lo lamento por mis descendientes que van a sufrir todo esto. Un abrazo a todos nuestros oyentes y a todas nuestras oyentes. El compromiso de nuestros oyentes para llamar por teléfono y decir todas estas cosas, digamos, no es, sí, qué lindo, digamos, tienen compromiso de participación en las consignas. La verdad que es un orgullo. Y lo hacen al 011-4010-7157, 011-4010-7158. Estamos hasta las 11 de la mañana aquí en Sobre la Hora por Radio Splendid. Desde antes tenemos esta imperiosa necesidad de ponerle límite a los despidos y de lograr espacios para la reincorporación de todos los trabajadores. Escuchar. La agricultura ocupa en nuestro país el 56% de la superficie cultivable. Para mirar mejor. La mafia judicial y la mafia policial. Entrevistas. Queremos vivir donde queremos seguir viviendo nuestra tierra. Sobre la Hora. Habla la señora María Estela Martínez de Perón. He querido asumir frente al pueblo la responsabilidad que la hora presente demarca para nuestro país, sobre todo en aquello que atañe a nuestra economía nacional. Se convoca a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Quisiera referirme brevemente a los objetivos básicos del programa económico, de nuestro programa económico. Indudablemente, el bienestar humano, engarzado en el contexto general del bien común, es el primero de ellos. Siempre se repite, la economía está al servicio del hombre y no el hombre de la economía. Nos metemos en un pedazo de historia reciente, de alguna manera lo que tiene que ver con lo que nos va llevando estos tiempos en los que estamos en los días, la previa de los 40 años del aniversario del golpe cívico-militar. Y es por esta razón que decidimos, también teníamos ganas de hacer esta nota. Hemos conversado en otras oportunidades con Gabriela Zaidón, a raíz, como decíamos cuando comenzábamos el programa, de su libro Santos Ruteros, que va de la difunta Correa al Gauchito Gil, pero en este caso nos está convocando esta charla desde otro lugar. Sí, la farsa, los últimos 48 días previos a la dictadura cívico-militar, es el título del flamante libro editado por Planeta, el libro que escribió Gabriela, que recorre, bueno, como el nombre lo indica, como la bajada del título lo indica, recorre los últimos 48 días de la presidencia de Isabel Martínez de Perón, que desembocan justamente en el golpe cívico-militar, del que se cumplirán ahora 48 días. Y una de las preguntas por ahí con las que quería empezar era, ¿por qué tomar, creo que la fecha es el 4 de febrero de 1976, que empieza, digamos, esta narración? ¿Por qué tomar ese punto? Porque digo, no es ni una fecha redonda, decir, bueno, el último mes, la última semana, tomar lo que fue el 76 antes del golpe, sino esos 48 días. ¿Qué pasa ese 4 de febrero que por el cual decidís arrancar ahí la narración, Gabriela? Bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Bueno, arranco el 4 de febrero porque es una fecha significativa en ese contexto pregolpista, porque es el momento en que Isabel Perón designa al que fue el último ministro de Economía de su gobierno, que es Emilio Mondelli, que es un ministro de Economía que nadie recuerda prácticamente, y que, digamos, hace como una especie, lo que yo considero una farsa de un plan económico, digamos. Un plan económico supuestamente de salvataje, se llamó Plan de Emergencia Nacional, después se cambió el nombre, que era como una especie de segundo Rodrigazo en las intenciones, porque no llegó a ocurrir, porque después vino el golpe, y donde hubo acuerdos con los líderes sindicales en relación a lo que en ese momento era la puja más complicada, que era los aumentos salariales. Pero Mondelli fue un puente entre, digamos, entre Rodrigo, que fue un ministro que bueno, que sí se recuerda más porque fue el ministro de López Rega que generó una hiperinflación en ese momento, uh-huh. Aunque nada que ver con las hiperinflaciones que conocimos después, pero en ese momento eran aumentos de hasta un 800%. Y el bueno, Rodrigazo, ¿no es cierto? Conocido vulgarmente como el Rodrigazo. Claro, el Rodrigazo, exacto. Y Mondelli fue un puente entre Rodrigo y Martínez de Hoz. Digamos que Martínez de Hoz también felicitó y estuvo de acuerdo con las medidas de Rodrigo. Quiero decir que ahí lo que se ve es una continuidad en medio de esa tremenda ruptura que fue el golpe, pero digamos que hay, bueno, incluso ensayistas que dicen que Mondelli lo que hizo fue aplicar a priori el plan Martínez de Hoz, o quiso hacerlo. Uh-huh. Hay un mito con el que te metes en el libro que me gustaría que, más o menos sin spoilearlo, porque no terminé de leerlo aún, pero ahí también, bueno, pero te metes con el mito este de que todos tenemos de Isabel como esta especie de autista, esta mujer estúpida que va siendo siempre llevada por las circunstancias, por el entorno, el cerco, que primero la manejó Perón, después López Rega. Vos eso lo relativizás bastante, ¿no? Claro, hay dos cosas, o tres. Una es que ella justamente en esos 48 días finales y a partir de la designación de los nuevos ministros, Mondelli y el de Trabajo, que era Unamuno, como una manera de decir, aquí estoy yo y yo decido sobre los cambios en mi gabinete y sobre el futuro de la nación, ella quería hacer mucho hincapié, y en los últimos discursos se vio mucho eso, de que ella no era ninguna tonta, de que nadie la había entornado, de que ella no quería renunciar. De hecho, cualquier sospecha, cualquier denuncia de medios sobre la posibilidad de un renunciamiento de Isabel, bueno, ella llegó a, por ejemplo, a clausurar La Opinión, el diario de Timerman, en esos días, que era muy golpista, como lo fueron todos los medios en ese momento, los grandes medios, y ella quería como demostrar que ella podía. Ella no podía nada, en realidad, en ese momento. Y ¿hubiera podido alguien? No, nadie, no hubiera podido ni quisieron tampoco los políticos. Los líderes de los partidos políticos en ese momento estaban totalmente a favor del golpe. Eso también está contado, y no está contado como una teoría, sino a través de lo que decían y de lo que hacían. Hay un ¿líderes del peronismo también? Del gobierno. ¿Cómo? El peronismo, el radicalismo, los conservadores, los desarrollistas, el Partido Comunista, parte de la izquierda, bueno, y las guerrillas, Montoneros y LRT, las guerrillas, las dos grandes guerrillas madres, digamos que en ese momento ya estaban bastante desmanteladas, pero ahí había, por eso se habla de golpe cívico-militar. Pero lo que yo quiero decir es que no sirve para nada pensar en Isabel Perón desde el punto de vista de una tonta, no porque fuera una, no porque sea una mujer muy brillante, sino ni siquiera tampoco estaba preparada políticamente, como sí lo estuvo Cristina Kirchner, ponele, como la otra presidenta que tuvimos nosotros. Sino que no sirve para analizar lo que estaba pasando en la época, lo que estaba pasando con su gobierno, y además termina siendo personas que la atacan con esos, lo que yo digo, adjetivos descalificativos, terminan favoreciendo la impunidad de Isabel. Claro. ¿Vos pudiste en esta investigación conversar con Isabel, acercarle el libro? ¿Intentaste algún tipo de acercamiento? No. Te cuento una cosa en relación a esta investigación, que es que yo tomé una decisión previa. Uh-huh. Porque, bueno, supongo que por la experiencia que tuve previamente con mi otro libro, que fue La Montonera, la biografía de Norma Rostito, que también toca la época, digamos, ¿sí? Que es que yo decidí que mis fuentes fueran escritas, orales y documentales, básicamente, documentos, diarios, libros, y no tanto basada en testimonios. Ajá. Por un lado. Esa fue una decisión muy muy pensada, además. Uh-huh. Y por otro lado, yo supe de intentos que hicieron otros periodistas. Isabel no habla con la prensa. No. Isabel jamás habló con la prensa. Lo único que lo último que dijo fue el famoso "no me atosiguéis", ¿no? Claro, esa es la frase por la que más se la conoce, que se la ve como una cosa también, como ridícula y simpática, sí. ¿Viste? Uh-huh. Como "ay, qué española", qué sé yo, pero también ahí hay una mascarada de ella, volverse totalmente española, como desentenderse de lo que hizo en la Argentina, digamos. Me parece, sí, que ese acento y esas palabras y esa terminación tan española que nosotros no usamos, esa persona del plural que antigua para nosotros, apunta también a esa cosa de hacerse la boluda, digamos, básicamente. Y eso, lo que quiero terminar de redondear en relación a eso es que le sirvió para ser impune, o sea, para que no se la juzgue por los delitos de lesa humanidad, que es una cosa que también desde el punto de vista jurídico es discutida, si los delitos de la AAA y los delitos de durante su gobierno de esta época pregolpista son o no de lesa humanidad y por lo tanto son imprescriptibles. Uh-huh. Lo que decidió la justicia argentina, parte de la justicia argentina y la justicia española encarnada en el juez Baltasar Garzón, fue que Isabel no es extraditable, no se la puede traer a la Argentina para juzgarla, porque esos delitos habrían prescripto. Eso que estás diciendo justamente es una de las grandes discusiones que hay, por lo menos como mínimo dentro del peronismo, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente vale la pena recordarle a la audiencia que durante el gobierno de Isabel Perón se firmó aquel famoso decreto en donde parte de la guerrilla empezó a estar presa antes del golpe de Estado, en un número bastante considerable. La pregunta es, recién lo decías, ¿hay una protección corporativa a Isabel Perón por parte del propio justicialismo como partido, estoy hablando? Sí, sí, bueno, está el famoso verticalismo. El verticalismo hacia Perón se trasladó, uh-huh, cuando Perón muere, hacia Isabel. Uh-huh. Entonces el respeto y la lealtad hacia el líder se convirtió en una lealtad absoluta en una parte del justicialismo, por supuesto, no en todo el partido, no todo el movimiento, a la viuda, o sea, la persona que llevaba su apellido, ¿no? Al, uh-huh, apellido. Es un verticalismo. Pero la pregunta es, ¿con el correr del tiempo también? Sí, mira, hace poco el Momo Venegas, porque es esa la clase de dirigentes verticalistas. Sí, afines a lo que era ese tipo de peronismo también, ¿no es cierto? Claro, claro, que bueno, es con variaciones, tiene que ver con un sindicalismo, un determinado sindicalismo peronista que no termina defendiendo a los trabajadores, en definitiva. Que en ese momento estaba representado por Casildo Herreras y Lorenzo Miguel, que además Lorenzo Miguel también siguió su ruta bastante tiempo, ¿no? Hasta hace poco que murió. Lo que quiero decir es que el Momo Venegas reclamó que se pusiera un busto de Isabel Perón en el hall, el Salón de los Bustos en la Casa Rosada, donde Cristina descubrió hace poco el busto de Néstor Kirchner, porque consideraba que Isabel Perón tenía que estar inscrita en esa serie de los presidentes argentinos democráticos, ¿no? Uh-huh. De hecho, el plan de poner el busto de Isabel estaba en el plan original de los bustos que se iban a colocar de Néstor Kirchner. O sea, Néstor Kirchner, recordemos también que comenzó su carrera catapultado, digamos, por el SUPE, que es el sindicato de petroleros, del petróleo, que eran muy verticalistas de Isabel. Uh-huh. Ahora, sin embargo, eso ya sería una exageración tal que, digamos, pareciera que la historia del peronismo, que el peronismo siempre como oposición en estos tiempos, siempre ha cuestionado los gobiernos radicales u otro tipo de gobiernos, digamos, sin embargo, pareciera que el peronismo nunca jamás se va a hacer cargo de lo que fue la AAA, ¿no es cierto? Exacto, porque lo que pasa que si el peronismo se hace cargo de la AAA, o sea, se hace cargo de la AAA quiere decir ya directamente y desembozadamente que Perón fue el creador de la AAA, como ya está muy probado y hay muchas investigaciones al respecto, es como atacar la propia fuente, ¿no? Es como decir, este era Perón. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa con el peronismo que sigue a un líder que creó una organización y también, quiero insistir, no digamos ya más parapolicial ni paramilitar, digamos una organización policial que se manejaba con fondos del Estado a través del Ministerio de Bienestar Social de López Rega, pero donde López Rega cumplió un papel secundario? Lo que pasa es que después Perón se murió, digamos, y quedaron Isabel y López Rega a cargo de la AAA. Uh-huh. Entonces lo que quiero decir es que hay que hacerse cargo entonces de que el propio gobierno peronista creó un aparato genocida, digamos, ¿viste? Previo como paso previo a la dictadura. Por eso yo también hablo de la entrega de Perón del gobierno democrático a los militares a través de Isabel. Uh-huh. Bueno, Gabriela, te agradecemos esta comunicación polémica, supongo que será para muchos también que estén escuchando, así que bueno, también recordamos la invitación a que se comuniquen 011-4017-157, 011-4017-158, la FARC entonces, bueno, muchísimas gracias por esta comunicación y seguiremos en contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Chao. Y déjame mirar, porque en realidad está en tema, el 28... Era para seguir hablando y me coartas mi 28 libertad. 28 de marzo. Como periodista al aire de una. 28, para contestarme esta pregunta, 28 de marzo, 6 de la tarde. Sí, 6 de la tarde. 6 de la tarde se presenta en ATE, Belgrano 2527, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Unidad 9, la resistencia de los presos políticos. Algún lector puede llegar a preguntarse si tiene sentido contar tan en detalle lo vivido adentro de la Unidad 9 luego de tantos años. Yo digo que sí lo tiene. Lo tiene porque recupera una epopeya humana y sobre todo porque recuperar los valores con los que se afronta cada momento de la historia permite proyectarlos hacia el futuro, evitar que se olviden y que por el contrario resulten motorizadores en otras circunstancias. Para otros actores de esa misma historia en movimiento, es el prólogo que escribe Hugo Cachorro Godoy en este libro, Unidad 9 de Federico Chechele, que se está presentando entonces este lunes 28 de marzo a las 6 de la tarde aquí en la ciudad de Buenos Aires, en Belgrano 2527 en ATE Nacional. Muchas cosas pasaron en la Argentina que no fueron tenidas en cuenta por los grandes medios. Se las contamos en Sobre la Hora. En Santiago del Estero, los trabajadores de la educación están reclamando un aumento salarial y el blanqueo de una parte importante del sueldo que cobran en negro. Escuchamos a una de las delegadas en declaraciones a FM La Merced. La empleada que no la encontraba, de pronto buscando y ante la insistencia de los tres compañeros que han entrado, finalmente ha hablado con ella. la ha llevado a la secretaría privada de la gobernadora y cuando ha vuelto les ha comunicado que la gobernadora no sabía de esta, que recién tomaba conocimiento y que se comprometía a hablar con las organizaciones firmantes cuyos teléfonos figuran en la nota. Eso es lo que ha pasado. Organizaciones sociales y cooperativas se movilizaron en reclamo de trabajo genuino, apertura, aumento y nacionalización del programa Argentina Trabaja, un aumento de los ingresos de los programas del Ministerio de Trabajo y el aumento de la asignación por hijo junto con asistencia alimentaria. Escuchamos al coordinador del movimiento Barrios de Pie, Daniel Menéndez, en declaraciones al informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias. De la nueva gestión de Mauricio Macri y del PRO, hay una serie de medidas que se han tomado en beneficio de los sectores más concentrados de la economía, que se vuelvan a decir, la devaluación, la quita de las retenciones al agro y a la minería, una serie de medidas que se han mostrado presurosos en beneficiar a determinados sectores, el bochornoso pago a los fondos buitres del día de hoy, ante horas, y no tienen la misma premura para poder acordar con aquellos sectores que son los más humildes para poder paliar en parte la situación que viven millones de argentinos. La Federación Universitaria de La Plata marchó en reclamo de la implementación del boleto educativo gratuito. Escuchamos a Josefina, estudiante de medicina y dirigente de la FULP, en declaraciones a Radio Estación Sur. Una conquista histórica porque, digamos, por eso se venía luchando hace más de 40 años y de hecho tenemos, el movimiento estudiantil argentino tiene corrido sangre, digamos, en las calles argentinas por este motivo. Por lo tanto, por eso entendíamos que era una conquista histórica. El tema es que al día de la fecha no tenemos novedades de que se fuera a aplicar el boleto y cómo. Por lo tanto, obviamente nos movilizó nuevamente a las calles para reclamar por su aplicación. En la ciudad de Buenos Aires, 5.000 chicos no pudieron empezar las clases por falta de vacantes. Los barrios más afectados son los del sur de la ciudad y desde el gremio docente señalan las problemáticas que trajo la inscripción escolar vía internet implementada por el gobierno porteño. Escuchamos a Luz Martínez en declaraciones a la FM Bajo Flores. Sin la inscripción online lo que pasaba es que era que el chico, por domicilio, por cercanía, por tener hermanitos en la escuela, tenía alguna prioridad y se contemplaba todo lo que tiene que ver con el factor humano de la familia, que ahora se pierde, porque como el contacto, no hay contacto. Antes te inscribía la maestra de primer grado, la de segundo para segundo. Ahora es una inscripción que vos haces virtual y que no tenés en consideración lo que a esa familia le pasa o por qué está pidiendo la vacante en ese lugar. Eso es lo que se perdió en la inscripción online. Sobre la hora, la búsqueda del empate cotidiano. Sobre la hora, por Radio Splendid. Ni tortugas. rosas aplastadas por el mismo pie. Juegan cricket bajo la luna. Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son los culpables, dice su señoría. Que hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder. Ni abogados, ni testigos. Enciende los candiles que los brujos piensan envolver. Sobre el pasado y sobre el futuro, ruina sobre ruina. Querida Alicia, sobre la hora, construyendo al aire. Una mañana distinta. Vamos con un poco de información. Algunas cosas que nos quedaron sin contarte. Por ejemplo, que este jueves 17 de marzo hubo en la sede de la CTA Autónoma, aquí en el barrio de San Telmo, un encuentro de formación y debate en el contexto de la campaña Paremos la Codicia Corporativa. Esto fue impulsado por la CTA Autónoma y por la CSI, presidido por Adolfo Fito Aguirre y también coordinado por Bruno Dobrusin. Fito estuvo dentro del panel como secretario de Relaciones Internacionales de la Central y también como coordinador nacional de la campaña. Tanto Ricardo Pedro como Luis Campos, que es miembro del Observatorio del Derecho Social de la CTA, y el economista Tomás Raffo del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, formaron parte de lo que fue el panel, en el cual estuvieron trabajando sobre la economía actual, el rol que juegan las empresas transnacionales y cómo operan a través de cadenas globales de suministro. Hoy el 80% del mercado mundial está vinculado con empresas transnacionales y entre el 60 y el 80% del comercio mundial pasa por las cadenas globales de suministros, decía Aguirre. Pueden encontrar más información en www.agenciacta.org, entonces, sobre este encuentro que se realizó este jueves. Y también, esto fue el día lunes, a comienzos de la semana, allí en la ciudad de La Plata, comenzó el ciclo lectivo 2016 en el CENS, compañero Carlos Fuentealba. Esto es el Centro de Educación de Enseñanza de Nivel Secundario número 453 de ATE. Queda la vuelta del gremio, para los que son de La Plata, en 56, entre 8 y 9. Estuvimos allí compartiendo la emoción que había por parte de justamente quienes conforman, quienes trabajan para desarrollar esta actividad educativa por parte del gremio, que insisto, no solamente está esta escuela secundaria, sino también el centro de formación y también está la carrera de enfermería. Vamos a escuchar a María Cristina Pergiacomi, quien es la directora del CENS. Vamos a escuchar a Daniel Oloncom, que es director del IDEP, a Gonzalo Chávez, que es coordinador también del IDEP, y a Fernando, que forma parte del grupo de dirección, la secretaría en realidad del centro de formación, y cómo entonces desde un gremio y desde la mirada de los trabajadores están apostando y trabajando por la educación. Escuchamos este informe. Uno puede creer que la educación es un lujo, que es un pasatiempo, o que se hace cuando hay tiempo y recursos. Porque yo me he encontrado con muchos compañeros dirigentes sindicales que dicen, nosotros cuando no hay tiempo y recursos vamos a hacer. Nunca hay tiempo y recursos. Al tiempo hay que fabricarlo y los recursos hay que ponerlo. Por eso ATE Provincia de Buenos Aires es un ejemplo de eso, de cómo destinó recursos de los afiliados a la formación. La experiencia que tiene AT Provincia con el tema de educación y trabajo arranca formalmente en el 2004, pero esta cuestión de pedir la formación para los trabajadores desde AT arranca en el año 95. El sindicato desde hace muchos años tiene el compromiso con la formación primero de sus afiliados y después abierta a la comunidad. Con el aporte de todos los afiliados, ya tenemos un centro de formación profesional que dictan cursos variados y a demanda de los trabajadores, muchos de ellos. Hoy podemos contar con 6 centros de formación profesional. Si bien es abierto a la comunidad, porque es un convenio con la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, está direccionado hacia la capacitación de los trabajadores y la conciencia de clase, básicamente, ¿no? Los que vienen, que no vienen desde el mundo del trabajo, pero que se vienen a formar para poder entrar a su trabajo o tener un oficio para poder conseguir empleo, está muy vinculado, digamos, al tema de la conciencia de clase. La idea nuestra es que aquel que salga no salga solamente con el oficio, sino que también sea un actor político del lado de los trabajadores, ¿no? En su lugar de trabajo. Y con la idea esta de el crecimiento colectivo. El centro de formación profesional lo podemos dividir como en 3 grandes áreas. Un área netamente ligada a lo que tiene que ver con el trabajador del Estado, donde tenemos cursos como, por ejemplo, mucama de hospital, promotor de derechos de niñez y adolescencia, cocinero para comedores escolares, limpieza institucional, que son cursos que tienen que ver con un vínculo directo con el Estado. Después tenemos una segunda parte, que podría ser aquellos que vinculamos con la CTA, que tiene que ver más con el territorio, movimientos territoriales. Y en esos cursos, por ejemplo, tenemos el de comunicador para organizaciones sociales, que cabe destacar que este curso fue netamente laburado a partir desde nuestro centro. Y como una tercera parte que tiene más que ver con el público en general, podemos decirlo, en donde tenemos computación, donde tenemos el área textil, que tenemos tanto cuero como costura de ropa, tenemos serigrafía. Igual cabe destacar que cualquiera de estos cursos, o sea, tienen tanto matrícula, vamos a decir, no afiliada a UATE o a la CTA, o sea, gente que viene del común. Trabajadores que eran de empresas privadas, por ejemplo los hospitales públicos, cuando pasan al Estado no tenían el secundario, entonces nosotros teníamos un secundario para ofrecerles la propuesta de poder terminar el secundario y pasar a planta permanente en el Estado. 500 enfermeros ya formados en la provincia de Buenos Aires y vamos por la tercera camada de licenciados, que son un promedio de 70 por año, y en el tema secundario estamos cerca de los 5.000. También hemos creado las tecnicaturas profesionales en estadística, en esterilización, y eso ha generado que trabajadores que eran empíricos hoy tengan una certificación de ese conocimiento y además en su capacitación han adquirido más conocimiento. Hoy a los cursos nuestros, tanto al secundario como al centro de formación y a la licenciatura, se acerca mucha gente por el nivel que tiene y también está siendo recomendado. A lo largo de la historia del centro de formación se han más o menos formado o inscripto alrededor de 10.000 compañeros y se han recibido más de 7.000. O sea que quiere decir que tenemos una tasa de asistencia del mayor al 70%, alrededor del 72%. Este año fue casi una inscripción récord. Nunca hemos tenido tanta afluencia de gente. Se han inscrito este principio de año alrededor de 700 personas, más o menos. La actividad de ATE es importante no solamente por la cantidad de certificados que otorgamos todos los años y de la gente que se recibe, sino por el sentido y el formato de esa educación. Si nosotros nos atuviéramos exclusivamente a transmitir lo que emana de la Dirección General de Escuela, que lo hacemos, pero si solamente hiciéramos eso, seríamos una empresa tercializada del Estado. Y nosotros no queremos ser una empresa tercializada, queremos ser una escuela con esta consigna de que la educación de los trabajadores es en manos de los trabajadores. La educación también es una herramienta para construir el sindicato. Sobre la hora. Entrevistas para el mate de los sábados. Por Radio Splendid. AM 990. Los informes que estuvieron escuchando los pueden encontrar también en www.sobrelahora-mediorradio.com.ar. Quiero destacar la última frase que decía ahí Gonzalo Chávez. La educación es una herramienta para construir el sindicato. Así hacía referencia entonces a lo que fue el inicio del ciclo lectivo en el CENS número 453. Esta semana, el lunes de esta semana, allí a la vuelta de ATE en la ciudad de La Plata. Vamos ahora a seguir conversando precisamente en materia de formación y lo que se genera desde los sindicatos y desde los trabajadores para seguir formando y construyendo sentidos y sentido también a nivel nacional. Es para eso que ahora estamos en comunicación telefónica con Mónica Delía. Ella es integrante de la conducción nacional de ATE, integrante también del equipo de formación. ¿Qué tal, Mónica? Buen día, gracias por atendernos. Buenos días, compañera, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Recién llegada, venís justamente de trabajar en esto, ¿no? Recién llegando, venís de la provincia de Misiones hoy. Misiones. Estuvimos en Oberá en el día de ayer con la compañera María Teresa Romero. Los compañeros iniciaron un taller de formación de un ciclo que se va a hacer de 8 jornadas en la provincia de Misiones. Y nosotros acompañamos esa experiencia, que fue armada por los propios compañeros. Ahí hay compañeros de mucha experiencia, tanto en ATE como en la CTA, el compañero Pasamán, la compañera Mónica, que es docente, así que, y los compañeros del Consejo Directivo de la Provincia de Misiones. Además, fue un nuevo aniversario de la masacre de Oberá, 80 años se cumplieron, ¿no? Exactamente, entonces arrancó el taller con la masacre de Oberá, transmitiéndole, había alrededor de 40 compañeras y compañeros de distintas reparticiones de la provincia y distintos lugares, muchos de Oberá, por supuesto. Entonces el relato del taller de formación política, que era sobre salario, ¿no? Pero lo arrancaron con un hecho histórico tan importante como la masacre de Oberá, que la verdad que fue conmovedor. Vimos un video, conocimos todos el relato, y la verdad que me vine con unas ideas de trabajo que motorizaron a partir de la cantidad de luchas de los movimientos populares y del movimiento obrero en el país que son desconocidas, ¿no? Que son desconocidas por nuestros pibes, que son desconocidas por los adultos, porque son silenciadas, son ocultas, la quieren ocultar. Entonces vine con una idea de poder construir colectivamente en toda ATE, vamos a ver si se puede de a poco, como pequeños librillos donde hablen de las luchas, esas luchas que nadie las conoce en esos pueblos perdidos. Así que fue una jornada de mucho trabajo, muy linda. Mónica, buen día. Federico Chechele te saluda, ¿cómo estás? Hola, Federico, ¿cómo estás? Bien. La semana pasada se realizó acá en la sede nacional de ATE un encuentro de formación, de comunicación y de investigación. Contanos de esta nueva iniciativa que tiene el gremio. Bueno, la iniciativa es una iniciativa que se pone en marcha en estos días, se puso en marcha el 11 y el 12, pero que es una iniciativa en términos de estrategia política desde hace muchos años. Estas áreas, formación, comunicación, investigación, siempre fueron áreas que acompasaron la tarea gremial y acompasaron la discusión de la política pública, que es un poco nuestra directriz en el sindicato. Nosotros somos un sindicato, Federico, que no solo pretendemos estar en la lucha de los conflictos gremiales por la mejora de la clase trabajadora estatal, tanto nacional como provincial o municipal, sino que además pretendemos discutir la política pública. Y además pretendemos poder avanzar en procesos comunicacionales que nos permita llegar hacia adentro y hacia afuera del sindicato, hacia el conjunto de la sociedad y del pueblo argentino, y también generar espacios formativos que trasciendan el rol de dirigente sindical, tanto sea de delegado o de una seccional. Entonces es una estrategia muy importante en estos momentos que hay tanto nivel de conflicto gremial por despidos. Nosotros es muy importante que profundicemos la idea que tenemos en la acción política de cómo acompañar esos conflictos, porque el conflicto de despidos tiene una absoluta relación directa con el modelo de Estado que se quiere. ¿Son pocos o son muchos trabajadores? ¿Para qué proyecto? ¿Para qué proyecto popular que alcance a esos sectores más necesitados? ¿Para qué Estado? Y esa discusión, y la discusión de qué sindicato, para qué, y para trabajar qué cosa en los Estados, es un disparador que es muy importante en momentos de tanto nivel de crisis por despidos y por situaciones salariales y por situaciones de salud laboral de los trabajadores o condiciones de trabajo. Pero no se puede trabajar en lo sindical si no se reafirma lo conceptual, lo ideológico, cómo comunicamos un conflicto, porque cómo lo decimos, cómo llega al pueblo la información de un conflicto sindical. Son herramientas fundamentales. Y cómo discutimos, cómo producimos materiales propios para la discusión del Estado. Entonces, estas jornadas tuvieron como eje la estrategia de conformar a nivel nacional los distintos equipos de comunicación, formación e investigación. Necesitamos tener un instituto de investigación desde la clase trabajadora en cada provincia, en cada seccional de ATE, que pueda tener una impronta de anclaje en lo territorial y en el pueblo argentino. Que podamos investigar la acción del Estado, cómo funciona el municipio, cuáles son los servicios, cuál es la salud pública, cuál es la escuela pública para los pibes, desde una concepción de lo estatal, como responsabilidad del Estado. Justamente te queríamos sacar al aire que nos cuentes, y lo estás haciendo detenidamente, porque pareciera que los sindicatos cumplen dos roles. Uno, la gran mayoría, que no vamos a hacer mención de cada uno de ellos, pero parecieran que fueran mutualistas nada más. Y otro, fundamentalmente por el auge que está teniendo en los últimos tiempos, como es ATE, en la lucha y la pelea, parecería que fuera un sindicato que se dedica solamente a eso. Entonces, vale la pena aclararlo. ¿Cuál es la iniciativa que tiene el sindicato más allá de la coyuntura? Claro, tiene que ver con la raíz, la génesis de los sindicatos, ¿no? Y me encantaría que esta charla pueda servirle para que la gente que está escuchando pueda irse a los primeros, las primeras organizaciones sindicales en nuestro país. Antes que los sindicatos existieron los conflictos, eso quiero decirlo, y los compañeros se organizaban para defender sus derechos. Después aparece la figura del sindicato. Nuestro sindicato, que data de 1925, tiene una raíz profundamente revolucionaria y transformadora. No es un sindicato salido de la línea mutualista. Uh-huh. No lo descalificamos, pero nosotros decimos que el objetivo de un sindicato es dar respuesta a la clase trabajadora en su situación de trabajo, en su situación laboral, y nosotros en este sentido tenemos una fuerte historia y un perfil que nos diferencia de otros sindicatos. No puede haber un ATE que mire o dé vuelta la espalda a una situación de conflicto gremial por injusticias con la clase trabajadora. Nosotros no somos un sindicato donde formamos compañeros para que sean gestores. Tráeme esto. El delegado gremial no es un gestor, es el motor principal de nuestra organización. Es el organizador de los conflictos gremiales, de la defensa de los, si hubiera convenios colectivos, la defensa del convenio colectivo. Y, por supuesto, nos reafirmamos en esa línea política, ¿no? Ya te digo, somos críticos de aquellas organizaciones que no se ponen a la cabeza de los conflictos. Vos podés ser, tu perfil puede ser muy mutualista. Ahora, hay horas que son claves en la defensa de los trabajadores. No se puede dar la espalda a los trabajadores en un momento de despidos. También, no importa el signo político, no importa ninguna situación. Lo que importa es que es un trabajador. Lo que domina en nuestra esencia como organización sindical es la concepción de clase, ¿no? También, con autonomía de los partidos políticos. Esto que vos decís, perdón, Mónica, pero la forma, que también destacar, ¿no?, esto que vos estás llegando de una provincia, de trabajar con un grupo de compañeros y de compañeras. También destacar esto que tiene que ver con la forma también de construir el sentido y la forma de construir organización. No es me quedo acá, armo, vengan desde las provincias de la Ciudad de Buenos Aires, sino es el ir y el compartir, porque de ahí también es donde vas sacando el jugo de un montón de historias y ponerle en cara a un montón de nombres de gente. Digo, eso también es lo que construye desde el colectivo, desde un colectivo organizado que genera fuerza, fortaleza, me parece, confianza, ¿no? Claves en una organización como ATE también. Sí, además, mira, ayer yo soy dirigente sindical, tengo profesiones que me ayudan, pero no soy docente, y construimos el saber, que es un saber colectivo, es un saber entre todos, y ayer era muy fuerte cuando, como era salario y lectura del recibo del sueldo, pero para eso hicimos historia de dónde surge la concepción del salario, qué es el salario mínimo vital y móvil. Había que escuchar a los compañeros de determinados municipios. Tienen un básico, o sea que el básico es de 1.200 pesos, claro. 900 pesos en algunos municipios. Después le ponen la columna de antigüedad y después otra columna que tienen 10 conceptos no remunerativos. O sea que ese compañero, los conceptos no remunerativos no van a, no tienen aporte, pero no van el día que se jubilan a engrosar. Entonces, cuando uno empieza a ver cómo está constituida nuestra clase trabajadora, cómo se conforman los salarios, cómo en una provincia que recauda de determinada manera invierte en la masa salarial, comprender eso y comprenderlo desde la práctica, haciendo teoría y volviendo a la práctica, hace que uno se enriquezca profundamente y se sienta conformado como dirigente en una y como a la vez como profesional aportando los saberes y construyendo nuevos saberes con la clase trabajadora. Es una concepción desde la clase, es muy difícil por ahí si uno no lo vivencia. Uh-huh. ¿Entendés, Cori? Sí, es muy difícil y es maravilloso producirlo porque en cada taller se genera distintas discusiones. Y además, ayer terminamos el taller y lo que teníamos que mostrar hacia afuera rápidamente, entonces también tiene correlación con esto que hicimos el 11 y el 12. El compañero que es responsable de prensa en la provincia de Misiones rápidamente levantó la nota, rápidamente se puso en funcionamiento cosas que se trabajaron en estas jornadas para tener más eficacia en la forma de informar y de construir información, sobre todo no solo hacia adentro, sino hacia afuera. Buenísimo. Porque son mensajes. Así que pusimos en práctica, por decirlo de alguna manera, el trabajo colectivo, que es una construcción que estamos haciendo con las tres áreas, que tiene que estar articulado, no solamente coordinado, con otras áreas fuera de nuestra organización, otros compañeros que tienen otro laburo en medios de comunicación, empezamos a poner una maquinaria en funcionamiento que nos pone mejores condiciones en un momento donde la comunicación tiene bastante, hay que revisar bastante todo el tema de los medios y cómo comunican y qué se comunica. Bueno, Mónica, es buenísimo, te felicitamos, te agradecemos la comunicación y bueno, estamos al habla entonces a partir de todo esto que se venía generando y que se sigue generando. Un abrazo grande. Exacto. Gracias, Cori, un beso. Abrazo grande para ustedes. Hasta luego. Gracias. Un abrazo. Era Mónica Delía, ella es integrante de la Conducción Nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado, también del equipo de formación, así que con ella conversábamos sobre la actividad que se había estado desarrollando ayer en Misiones y sobre el encuentro que se realizó la semana pasada de formación, de investigación y de comunicación también aquí en ATE. No quiero que nos vayamos sin antes recordar que se cumplió esta semana, el 16 de marzo, 11 años de la desaparición de Florencia Penachi. Florencia Penachi es de Neuquén, desapareció aquí en la ciudad de Buenos Aires, ella estaba estudiando acá en Buenos Aires, tanto su familia como sus amigas sostienen que se debe investigar la pista sobre la vinculación con redes de trata. Hubo una marcha en el centro neuquino este miércoles que pasó Recordamos, Florencia fue vista por última vez el 16 de marzo de 2005 y las primeras investigaciones evidenciaron la complicidad de las fuerzas de seguridad en la desaparición de mujeres, e incluso el comisario Chipola, que estuvo a cargo de la investigación, fue sindicado por sus propias colegas como cómplice de la explotación en prostíbulos. Hace 3 años, por testimonios de mujeres rescatadas durante las búsquedas de la Fundación María de los Ángeles, que es la fundación que lleva adelante la búsqueda de Marita Verón, desde la agrupación Sin Cautivas aseguraron que una pista sobre la trata podría llevar a dar con el paradero de Florencia. 11 años sin Florencia Penachi. Nos estamos yendo. Yo también quería destacar una antes de irme, porque era para hablarlo largo y tendido, pero no se pudo. Igual lo quiero destacar, que renunció el directorio de la operadora de Atucha, que es algo para destacar. Estamos hablando de son trabajadores estatales. Uh-huh. Ante la confirmación de los 2.400 despidos que hubo en la fábrica, que está en Zárate, que se encuentra en Zárate, el directorio de la operadora, no estamos hablando del directorio que maneja Atucha, ¿no es cierto? Uh-huh. Sino de la operadora, renunció con fuertes críticas al gobierno nacional por estos despidos, pero a su vez por la falta de presupuesto que tenía Atucha. Eso lo quería destacar antes de retirarnos. Nos estamos yendo, estuvimos Emilio Jorge en la operación técnica, Natalia Palmeiro, Ramiro en el aire, Federico Chechele, Manuel Rodríguez y Corina Duarte. Gracias, señores. Gracias a todos y a todas. Volvemos el próximo sábado. Linda semana. Adiós. Para ahuyentar la